A partir de este momento, la permanencia de los niños frente a la radio queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres. Es como todo. De la noche arranca un nuevo programa de Es Como Todo. Ya saben, como todos los martes aquí por FM Boedo 88.1. Y no me subas esa Agustina porque me acoplas, por favor. Ahí está, perfecto. No escucho nada. Ahora sí, escuchás, perfecto. Arrancamos, decía, un nuevo programa de Es Como Todo, como todos los martes. Y hoy arrancamos con un nuevo integrante del staff, el señor Alexander Tolosa, que va a ser nuestro nuevo operador. Buenas noches, Alexander, ¿cómo le va? De la querida República de Colombia, nuestro señor operador. Estamos recién lamentando la exclusión de Falcao. La exclusión por temas de lesiones. Y Alexander nos dijo que él también se quedó afuera, así que doble baja para Colombia. Pero lo tenemos nosotros, Alexander. Sí, usted sabe, Alexander, igual que estamos en un barrio al cual le gusta que a Falcao le vaya mal. Por la vieja pica del Gallego Méndez, que jugaba en San Lorenzo y... Y el señor que... Eso usted lo debe generalizar por algún amigo suyo que no lo debe creer. No. Yo creo que a nadie le gusta que un jugador se quede afuera por lesión, ¿no? Créame que sí. Le voy a creer que todavía quedan de esas personas todavía. Le voy a creer. Créame todavía. Así que bueno, arrancamos un nuevo programa. Arrancamos con el señor Alexander Tolosa allá en la operación puesta en el aire. Esperamos a la señorita María Eugenia Mastropaolo, nuestra productora, la señorita Yanina Sibona, co-conductora. Y arrancamos aquí en el piso de la señorita Agustina Prato, que también se... El equipo del primer tiempo somos nosotros. Ahí está, el equipo del primer tiempo. Decía que Agustina Prato también se hace las fotos, los videos, la estética del programa. El señor Pedro Guerrieri, quien es la estrella de Sari, le dan las buenas noches. Están de decir buenas noches y bienvenidas y me quedé en el medio. Pero se entendió. Buenas noches y bienvenidos. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien. ¿Todo en orden? Muy alegres, estamos. ¿Muy alegres? Sí, pasando este frío, ¿no? Si no lo encaramos con una sonrisa, ¿cómo lo pasamos? Pues no hace tanto frío, no hace y soy tanto yo. Frío, no hace, hoy soy un yo. Día, me vine muy abrigado el día de la fecha. Hoy fue un día espléndido. Espléndido. Sí, espléndido. Como se está terminando, es espléndido. Espléndido, exacto. Y va a terminar de una mejor manera, escuchando Es Como Todo, por supuesto. Gran programa hoy, un programa para bailar, así que le decimos a nuestros oyentes que, bueno, en un rato vas a adelantarlo, pero que vayan preparando. El cuerpito, estiren el hongue, porque hoy... Ahí está, hoy se viene bailongo. Hoy se viene bailongo. Se viene baile, y la señorita Agustina pone una cara como que no le gusta, pero lo que sí... Y la vamos a ver bailar de arriba de esta mesa. Sí, porque hoy es la segunda vez consecutiva que le elogia la vestimenta a la señorita Agustina. Es que se está viniendo muy sexy, digamos. Sexy, atrevida, como dice Leo Montero. ¿Leo Montero? ¿No dice una banda, Leo Montero? No, Leo Montero es el conductor, el Telefe, el programa ese que usted mira tanto. ¿Por qué me mete Leo Montero es gran relator de básquet. Gran relator de básquet. Gran victoria. ¿Qué es esa asociación con Leo Montero y en serio? Sé. Porque dije sexy y atrevida y usted se vino de esa manera. No, estoy hablando del básquet. ¿Por qué? Porque él es relator de básquet. ¿Es cierto eso? Sí. Dicen además que... ¡Ay, Dios mío! Dice. ¡Ay, Dios mío! Ahí está, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Viste que, Agustina, yo te explico que en el básquet, ante una volcada o algo, una jugada impresionante, o ¡ay, Dios mío! Doble, triple de último minuto, dicen ¡oh, my God! ¡Oh, my God! Entonces, ¿qué hace? La traduce y en argentino, en el castellano, un día se dice ¡ay, Dios mío! Y con esa tonada. Y a los que nos gusta el básquet saltamos de nuestros sillones. Sí, y dejamos, sí. Ay, Dios mío. Nos gusta mucho. Muy bueno. Nos gusta mucho con las picadas de nuestro primer sponsor que vamos a empezar a saludar. ¿A quién? COSAB, pub cervecero, en sus dos sucursales. La de Boedo en Carlos Calvo 4000. 4199 y la de Urquiza en Pedro Ignacio Rivera al 4700. Y si quiero llamar por teléfono, ¿a qué número tengo que hacerlo? Tanto la de Boedo como la de Urquiza. La de Boedo tiene dos números para llamar. Al 4925-2505 o al 2067-9895. ¿Y si estoy en Urquiza? Y si estás en Urquiza, podés llamar al 2060-5023. El domingo estuve por COSAP y no solo tienen dos teléfonos y una gran atención, sino que además... Muy lindas, ¿qué va a decir? Muy lindo clima. Se generó un domingo a la noche, mucha gente tomando algo, y charlando. Las mozas también son muy lindas, sí. La verdad que todo es muy lindo en COSAP. ¿Le elogió algo a una moza? No, la verdad que no, estaba tímido el domingo. Estaba tímido, sí, ¿no? Sí. Y es que el domingo lo agarran ya cansado. El domingo es domingo, ¿no? El sábado salió, entonces... En todo su esplendor a mí me agarra el domingo. Y un sábado habiendo trabajado, salido, el domingo me agarró un domingo. Ese domingo al que ustedes saben a qué me refiero, el domingo. Un domingazo. Para descansar, uno descansa. ¿Y a quién más hay que agradecerle? Y hay que agradecerle al Fernet. Al Fernet. ¿Lo digo en chino o lo digo en castellano? Vamos a hacerlo bien. ¿Y a quién más hay que agradecerle? Al Fernet 1882, 1008 para los amigos. Así es, muchas gracias Fernet 1882 por hacernos pasar este gran rato, que son 3 horas al aire, pero son como 5 horas en realidad, una anterior y después una posterior, la cual todos disfrutamos, no solo el staff, sino también las grandes invitadas y los columnistas. Se lo prolongo a las horas del fin de semana también, porque ahí también nos acompaña Fernet 1882. Por supuesto, por supuesto. Así que muchísimas gracias Fernet 1882. Alexander, ¿lo ha probado? ¿Le han convidado el Fernet? Muy bien. Sí, ya le dije a Alexander, usted es parte del programa. ¿Le gusta el Fernet o no? Hágalo cuando quiera. Hágalo usted sin pedir permiso, va, se hace un Fernet. Y si nos quiere hacer uno para nosotros, una está pregunta, bárbaro. ¿Esto significa que vuelve a estar acá adentro? No, esto significa... no, me parece que no. Mire a Alexander. Esto nunca se charló y nunca se habló. No. Alexander no sabe bien de qué estamos hablando, no. No sabe nada, así que no vamos a informarle de nada tampoco. Pero ¿sabes qué nos puedes informar? ¿Qué va a pasar el programa de la fecha? ¡Ah! Va a pasar algo impresionante porque como todos los martes tenemos plan canje. Y hoy, a ver, Alexander, ¿a quién me trajiste? No me digas que vienen los Guns N' Roses y me vine así vestido. No, viene, estamos diciendo la banda invitada para hoy. ¿Quién escuche? Ahí está. Ahí llegó. Yeah. A todos bailando, moviendo los piecitos al ritmo del ska y al ritmo de la gente de Pollera Pantalón, que van a estar hoy aquí con nosotros a eso a las 10 de la noche, trayéndole toda su alegría, toda su música, toda su diversión. Que es mucha y variada, ¿no? Es mucha y variada, exacto. Usted dijo ska, pero también hay balcánica, también sí, hay funk. Hay rock. Hay reggae, sí, hay no, Pollera Pantalón, hay todo, quiere decir eso. Es una banda realmente muy, pero muy recomendable, muy buena. Y bueno, para aquellos que no la conocen, quédense a escucharla porque se van a sorprender. Y a bailar, lo importante es bailar. Y a bailar, por supuesto. Y además, no solo vamos a tener eso en el programa del día de la fecha, sino va a venir su amigo en vivo. Ah, viene mi amigo en vivo, qué bien. ¿Cuál de todos mis amigos? ¿Cuál de tus amigos? Uno que habla del amor. Ah, ese me gusta. Estamos hablando de nada más y nada menos que el señor Fabio Lacoya, que va a estar con nosotros nuevamente un martes más, como todos los martes, un martes por mes. El señor Fabio Lacoya que acá. Ahí está el señor Fabio, aplausos para usted. Entrada si triunfal. Si nos hubiese escuchado. Sí, que no solo habla del amor, a veces habla del desamor. Hay que ver qué nos trajo el día. Hay que ver. Que vino con su hijo, veo, ¿no? Muy bien. También hincha de San Lorenzo. También cuervo. Está bien, claro. Perfecto. Así que decíamos que el señor Fabio Lacoya con su sección Amores Tóxicos aquí en la radio, porque el señor lo hace en Infobae, también lo publica, lo escribe muy bien que lo hace, y también ahora lo hace en Es Como Todo, en su versión radial, exacto. Y también habrá un disco eterno, pero eso vamos a hablarlo más adelante. También la agenda de Agustina, también vamos a tener unas noticias que yo he encontrado del rock que son bastante jugosas como para... darlas a informar y para discutir, se puede abrir un buen debate. Interesante debatir. Y hablando de lo interesante, el sábado por la tarde, ¿usted vio televisión el sábado por la tarde? El sábado por la tarde estuve trabajando, la verdad. Ok, entonces se perdió el gran triunfo de Douglas Hay de Pergamino, que le ganó... Es la hora de la pavada, señor oyente, vaya a hacer lo que tenga que hacer. 4-1 le ganó a Defensa y Justicia, uno de los punteros que peleaba por el campeonato, y con esa victoria en el gran Miguel Morales de Pergamino. Gran Miguel Morales, porque es grandísimo, me imagino, tiene mucha historia, mucha mística. Muchísima. El Milan de Pergamino. El Milan de Pergamino ganó 4-1, el Fogonero ganó 4-1 y con esto se aseguró su permanencia en la B Nacional. Bueno, felicitaciones a todos los amigos de Pergamino, menos a usted. ¿Por qué? Porque a usted no lo quiero felicitar. Pero él es hincha de Dula. Entonces lo felicito también. Él es hincha de Dula, sí. ¿Más que de Boca? Dula lo que está con el tema ¿Cómo está con el tema del Mundial? ¿Está... Estaba preocupado hasta lo de Dula. Ahora lo puedo ver bien. ¿Qué pasó en el Mundial? ¿Qué pasó esta semana? No, digo, usted... ¿Vieron la lista? ¿Le gustó que se haya quedado afuera de Vanega? No, la verdad que no. Como hincha de Boca, no. ¿Otamendi? Tampoco. ¿Sosa? Estando Basanta, pero dicen que Basanta anda bien. Igual Sabela sabe lo que hace. Sosa quizás es el único caso que prefiero que vaya Augusto. Me parece un jugadorazo Augusto. Me parece un jugadorazo en Sopé. ¿Por qué? Sosa venía medio flojito este año, así que me parece que está bien. Pero lo que quería contarle... Pero qué bien que dijo usted algo, porque permíteme decir esto. Le permito. Porque este año la Copa del Mundo tendrá aroma pergaminense, porque el señor Augusto Fernández, Medin Pergamino, va a jugar la Copa Mundial, así que Pergamino muy contento. Le cuento a Fabio y a todos los oyentes, no cortó el cordón umbilical y cuando puede vuelve a su Pergamino natal. Habría que analizarlo. ¿Qué voy a estar este fin de semana ya? Ahí está, ahí va, a besar un poco la teta. Exacto. ¿Qué le quería contar del Mundial? No, que no sé usted, pero en mi caso no siento la misma emoción que he sentido en otros Mundiales. Venimos del Mundial del Diego, ¿no? Diego, Messi, quizás ahí uno... Yo estaba desesperado, ahora estoy como tranquilo. Quizás es bueno para nosotros, ¿no? Pues siempre cuando tenemos tanta emoción... No sé, a mí mucho no me importa, pero hoy me conseguí un fixture y eso me pone muy contenta. Ah, estamos muy contentos por usted. ¿Le gusta mandarse nata en los fixtures a ver si después la pega? No, me gusta. ¿O le gusta completarlos? Yo le pregunto a mi hermano quién ganó hoy, lo lleno. ¿Y su hermano le contesta con onda o le dice no me enches? No, me gusta con onda. Muy bien. Y porque si lo pregunta así con esa dulzura con lo que comentó el fixture, ¿usted no le contestaría con onda? Yo no tengo fixture. Y creo que el último fixture que hice fue en Italia 90. Usted es un aburrido. ¿Y ustedes no completan el álbum del Mundial? Cuando era pequeño, en el álbum del 90 sí lo completé. Porque ahora veo que hay como todo... Es más, y si recuerdo, creo que no terminé nunca de llenar un álbum. Siempre me quedaban una o dos, pero no podía. Es tristísimo su comentario. ¿Y qué cree que haga? Es tristísimo. Pero es la verdad. Y siempre la más difícil no la tenía. O puede tener más difícil... ¿Usted sabía que podía comprar las figuritas que le faltaban? Hay un lugar donde se expendía, donde uno... Que el Mercado Libre de la edificio... No. Cuando usted llenaba un álbum, le daban un premio. No, cuando usted llenaba un álbum, le daban un premio. ¿Se acuerda? En la mayoría de los álbumes. Sí, una pelota. En ese mismo lugar usted podía ir y comprar la figurita faltante. Así una pregunta también. Nunca lo hice y llené unos cuantos álbumes. Sobre los álbumes. A ver. ¿Las figuritas difíciles son de los mejores jugadores o no tienen nada que ver? No, Maradona. Maradona en Italia 90 no era difícil. No era difícil. No era difícil y era la figurita. Y bueno, sería una buena pregunta para nuestros oyentes memoriosos, ya que nosotros no lo somos, por supuesto. ¿Alguna figurita difícil de algún álbum de esos de antaño, no? Por lo menos de su época, Yo me acuerdo de... A ver, ¿qué me acuerdo? ¿De Mundial 90? Después me acuerdo de otro álbum más. De Mundial 90 creo que era... Ah, el de la película de Batman, me acuerdo. La película de Batman era buenísimo. ¿El Batman, la de Tim Burton, la primera? No, el único álbum que recuerdo haber tenido era uno de Chivilcoy, que las figuritas eran sobre lugares de Chivilcoy. Dígale algo. Otra que no cortó el cordón. Saludos a Mar del Plata, ya que todos estamos recordando. Saludos a Mar del Plata. Seguro que ustedes no tenían álbum con figuritas de su ciudad. No. Yo sí. No, yo no. No. ¿Pero usted tiene un alfajor Pergamino o Chivilcoy, alfajor Chivilcoy? Ahí era alfajor Pergamino. Pergamino, y es mejor que lo hagan, Ale. Sí. Mejor que lo hagan. Todo aquello que lo han probado. Bueno, traiga acá. Todo aquello que lo han probado. Bueno, ya está aquí afuera con nosotros, como ya ha dicho el señor Fabio Lacoya, aguardando para entrar ahí a hacer su columna Amores Tóxicos. Así que, Alexander, ¿te parece arrancar con todo con Aerosmith? ¿Te parece? Si te parece, dale lo que hay. Así que bueno, gente, ya saben todo lo que hay para hoy. Así que quédense porque en 10 minutos arranca todo el contenido de Es Como Todo. We'll be right back.

Here come the deputies, gonna come and get me. I gotta get me, get off road. They got the sirens loose. I ran right out of juice. They gonna put me in a cell if I can't go to heaven. Well, then let me go to hell. Crazy. Don't go crazy, you know. Es como todo. Somos ateos en un cielo que alguien nos robó. Somos amigos del que te da golosinas. Somos canciones que no se hacen en ningún fogón. Bom bom, bo bom bo bom, bo bo bom bo bom. È un mondo difficile. E vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Que voy a creer yo en el amor. Si no me entiende, no me comprende tal como yo soy. Porque voy a creer yo en el amor. Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Lo sabemos muy bien, entre tú y yo. Y aunque parezca no tienes la culpa es del amor. 10 menos 20 de la noche, 25, perdón, de la noche. No, no, 20, no veo el 4 de acá. Es, siempre no, es fijación con el horario. Es que el tiempo pasa. Y nos vamos poniendo bien. Como la cortina lo indica, arranca la sección Amores Tóxicos del señor Fabio Lacoya, que está aquí con nosotros en vivo. Hola, ¿qué tal, Fabio? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bárbaro. Muy bien. Algo así rapidito de tu experiencia por allá, por el país del norte de Estados Unidos, que sabemos que fuiste. Sí, la ciudad del todo. Es Nueva York. Estuve en Chicago y en Nueva York. Una experiencia muy linda, me gustó más Chicago. Por ahí, por la mafia y Al Capone y todo eso. Estuve en el bar de Al Capone, Green Mile se llama. Me gustó más Chicago, porque Chicago es más real, es más americana, digamos. La ciudad más industrial, ¿no, Chicago? Sí, y además es más real todo, más viste, más béisbol y toda esa onda. Michael Jordan, ¿hay resabios por la ciudad o no sé? No, no, nada. No, de hecho estuve cuando peleó Maidana y nada, los bares no ponían a Maidana, ponían fútbol americano y esas cosas. Ah, ni bola. Ni bola. Y Nueva York, bueno, viste, es como una ciudad, está bueno ir, pero tampoco hay que abusar de Nueva York, ¿no? Es una ciudad que es Godzilla, ¿no? Te lleva para donde quiere, no la dominás, viste, qué sé yo, cuando vos haces un viaje te programás determinadas cosas y en general tratás de cumplirlas. Con Nueva York no pasa nada de eso, porque vos vas caminando y te vas encontrando con cosas que no la puedes creer. Entonces, viste, no te privás de decir, bueno, loco, mirá, estoy acá, entrás, viste, es todo. Y aparte es todo de verdad, vos ves un punk de 60 años y es un punk de 60 años, no hace de punk, ¿entendés? No es un estereotipo. Un homeless es un homeless y tienen una onda bárbara los tipos y pegan onda con la gente. No es, viste, la cosa empobrecedora que uno puede pensar. Entonces es todo más real, eso está bueno. Me tocó estar en el Madison una noche que tocaba Lady Gaga, ¿viste? Entonces yo había pasado la tarde y estaban los fans de Lady Gaga. ¿Vos sabés lo que eran esos fans? Y eran fan pulenta, no era el como si de un fan, ¿no? Y así es, no es una ciudad como si, es una ciudad absolutamente real. Y como todo lo real, a la larga es insoportable. Sí. Necesitamos un poco de ficción, ya lo dijo, no sé quién, Solito Silveira, no sé quién. Aparte hay algo interesante, mirá. Por ejemplo, vos ves una película, ¿no? Que está, suponete, Meg Ryan en una esquina y le aparece el... ¿Cómo se llama? Billy Crystal, en cuando Harry conoció a Sally, ¿viste? Sí. Por ejemplo. Estás en esa esquina que se encuentran y se dan un beso apasionado, ¿viste? Entonces vos te parás en esa esquina y decís, bueno, a ver quién viene. Y nada, viene un tipo a venderte souvenir. O sea, no viene McRyan. Claro. ¿A qué hora llega? Es esa que nos vendieron del amor y que en esa esquina no pasa nada, ¿entendés? Sí. Pasa un negro y te lleva puesto, claro, sin querer y ni te pide perdón, ¿no? Ahí está la realidad que duele, que no venga McRyan. Exacto. Claro. Esa es la que duele. Así que bueno, Fabio, arranca tu sección, Amores Tóxicos. Y hoy, ¿de qué nos vas a hablar, Fabio? Hoy estoy con el tema de las separaciones, ¿no? Ah, cosa que duele, cosa que resulta difícil. Claro, pero viste que tiene mala prensa las separaciones, ¿no? No, yo las reivindico porque a la larga son felices siempre. O sea, es raro que de una separación quedes a la larga, ¿no? Hay que pasar todo el duelo, el dolor, la bronca, las puteadas, etcétera. Pero a la larga siempre es conveniente, digamos, ¿no? Y está bueno, antes era hasta que la muerte te separe. Y ahora te separás antes de morirte, digamos, ¿no? Porque a veces no separarte es una forma de morir. Porque, qué sé yo, si tengo que elegir entre un vínculo pegoteado, ¿no? Infeliz, yo prefiero una separación cruel, pero que tenga un final copado, digamos, ¿no? Y uno se empieza a separar cuando cuando uno ya no se siente deseado o cuando ya no desea al otro, digamos, ¿no? ¿Y cómo se traduce eso? ¿En silencios? ¿En ninguneo? ¿En qué sé yo? Malos tratos. Cuando el otro te dice, mira, no voy a poder ir. Ah, bueno, ¿viste? Decís, ¿cómo? No le importa. ¿No? ¿Viste? Como empieza a haber como un desinterés, ¿no? Y también una de las cosas que pienso es que una separación habilita muchas otras separaciones. Uno no se separa solamente de esa historia o de esa persona, ¿no? Se separa de un montón de cosas. De amigos que tenía gracias a esta pareja, amigo, sí, de la pareja, ¿no? Los famosos amigos de pareja que ella trae a tus amigos, claro, y te juntás con el novio de la amiga que jamás lo viste en tu vida y bueno, la fuerza es un vínculo. Totalmente. Y después de la familia también, de la familia, de los lugares también, ¿viste? De los lugares también es que uno se arma cuando está en pareja, ¿no? Quizás esa es una separación importante, sí. Uno se encuentra en algo nuevo. Y lo que duele, por ejemplo, cosas que vos descubrís con el otro y que ya no es lo mismo. Es decir, si, no sé, nunca fuiste a Mar del Plata y la primera vez vas con tu chica, entonces vos descubrís Mar del Plata con el otro. Ahora, la próxima vez que volvés a Mar del Plata, evidentemente ahí es como no volvés nunca más. Hay una frase buenísima de Sabina que dice, el lugar donde has sido feliz no deberías tratar de volver. Sí, sí. Es de Félix Grande esa frase. Ah, bueno, yo la escuché primero. No, por porque él lo dice, él lo dice también, Sabina, en una canción. Sí. Pero lo toma de Félix Grande, que es un poeta español, y el problema ese se llama Ética Inútil. Ética inútil. Que lo googlen, que dice esto, ¿no? Que cuando uno es feliz en algún lado no debería volver jamás, porque el tiempo hace sus destrozos, ¿no? Entonces, él dice que no hay que volver a nada ni a nadie, digamos, ¿no? Pero bueno, también el masoquismo también es a veces un bondi que te lleva a esos lugares donde vos volvés sin querer y te encontrás con que eso, con que el tiempo pasó. Y además uno deja también una rutina, ¿no? Una vez que se separa. Claro, claro. No deja una manera de ser con el otro, de cominas, de estilo de películas, de pequeñeces, ¿no? Pero las deja, corta bueno, también con eso. Así se explica el tema del duelo, porque, por ejemplo, ¿el duelo qué es? Vos tenés un monto de energía puesta en alguien, ¿no? Que te ocupa un tiempo, químicamente energía. Cuando esa persona desaparece porque te separás, porque se muere, porque se va a vivir a otro lado, esa energía queda como liberada. ¿Y hacia dónde va esa energía? Hacia uno mismo. Por eso es insoportable. Entonces, ¿qué es el duelo? Es agarrar esa energía y volver a repartirla como estaba repartida antes. En los amigos de ella, o en lugares, horarios. Viste, si vos a las 9 todos los lunes la pasabas a buscar por la facultad, cuando te separas, el lunes a las 9 te querés pegar un tiro. Exactamente. A esa hora. Por ahí te lo querés pegar a las 8, porque sabés que se acercan a las 9. ¿Entendés? Ahora, con el tiempo, si vos qué sé yo, empezás a ir a jugar a la pelota con tus amigos los lunes a las 9, con el tiempo vas como cambiando figuritas de lo que hablábamos antes y empiezas a reemplazar, porque en Exacto. definitiva un duelo no es otra cosa que reemplazo, ¿no? Entonces vos reemplazás. Entonces eso se, vos decís, bueno, ya te olvidaste. Bueno, no sé, de un gran amor es difícil olvidarse. Pero este, lo que hay que decir bien claro es que nadie se muere por la ausencia del otro, ¿no? No, no, no, por supuesto. Pero en el momento que lo estás pasando, pensás que te estás muriendo. Y además, hay otra cosa que es cuándo separarse, ¿no? Sí. ¿En qué momento? Bueno, entre que vos tomás la decisión, es decir, hasta que lo llegás a hacer, pasan varios meses. Sí. ¿Por qué? Porque está el momento de la duda, es decir, ¿seré yo? ¿Seré el otro? ¿Será una crisis? Porque bueno, entre la... ¿Será el invierno? Sí, o será que me pintó determinada cosa y estoy con la energía puesta ahí, entonces no le doy mucha bola. Es decir, hay un montón de dudas, porque no es que uno se levanta un día y dice, bueno, ya, ¿viste? Es un switch que vos apretás off, ¿viste? Y se acabó. No, no, porque además también está la culpa el que abandona, por ejemplo, ¿no? Porque, a ver, ¿cuándo es momento de separarse? Eso es una gran verdad. Aquel que va a dejar siente culpa en realidad. Y sí, y por eso pedirse un tiempo es pedir que esperar que la culpa disminuya. O sea, un tiempo que... Claro que fue. Es así. Entonces, no es lo mismo que vos tomás la decisión de irte, este, que siempre es menos doloroso, pero es doloroso también, a tomar la decisión de seguir con el otro y que el otro un día venga y te diga, mira, ya fue. ¿Entendés? Entonces son dos cosas diferentes, porque, viste, este, ayer leí una frase de un amigo, Walter Vargas, un escritor de Lolé, ¿no? Este, que decía, el orgullo de la víctima de no ser victimario, ¿no? Que en algún punto era un orgullo, ¿no? No tener que correr con esa cosa de bajar la daga, ¿no? Voy a ser yo que va a dar fin a esta relación. Exacto. Entonces, el momento lo determina la situación. Es decir, vos no podés programar tu separación. Vos no podés decir, bueno, a ver, hoy es 3 de junio, poner el 24 de junio se lo comunico, el 30... Llevo joya para el verano. Me llevo las cosas, te está terminando el mundial, ¿viste? Más o menos, qué sé yo. No lo podés hacer, ¿viste? Igual debe haber alguno que especule de esa manera. Hay gente para todo. Y bueno, las vacaciones. ¿Le ha tocado? Muy frío, muy frío. Las vacaciones. Que hay gente que programa su vida entera así. Eso sí, si vas a elegir un momento para cosas en las vacaciones, obviamente. Por eso, ¿ves? Yo diría que a partir de la primavera es un momento ideal. Yo creo que debe haber alguna estadística. Pasas el invierno. Lo que pasa es que, viste, el otro te lo va a refutar siempre y te va a hacer creer que nunca es el momento. El momento es cuando ya estás podrido, digamos, ¿no? Y que ya no lo podés remar. Porque, claro, hay un periodo de simulación donde vos simulás hacer el amor, vos simulás que la pasaste bien en el cumpleaños de su sobrino. ¿Pero es simulación o a veces uno no tiene miedo de enfrentar esta situación y trata de ponerle un poco más para ver si puede reflotarlo? A veces está la negación esa. Decir, sí. ¿Por qué me está pasando claro, esto? Me gustaría estar... Está muy bien lo que dice el Peter. Al principio hay negación. Uno sabe que claro. Está todo mal, que así la cosa no va, pero sigue. O sea, o dice, sí. Bueno, como decía, es una crisis. Y muchas veces esperás que el otro se dé cuenta también, ¿viste? Entonces eso es muy cruel también. Porque... No hay nada peor que eso. Los que saben que no va mal, entonces tiran la pelota al otro para decir, bueno, termina la voz. Y eso es muy, y hace las cosas mal, muy obviamente. Manipulador, ¿viste? Porque te llevan a la cornisa, ¿viste? Te llevan a la cornisa, te paran ahí en la cornisa. Y hay que entonces hacer. Con una dulzura absolutamente cruel te dice, bueno, yo no voy a saltar, pero me vuelvo solo. ¿Entendés? Como diciendo, sí. Flaco, mirá, pegaste el salto, ¿me entendés? Te llevan a eso. Lo cual eso genera mucha bronca. Cuando uno odia por amor, odia por eso. Porque vos decís, loco, si vos ya sabías que no era, ¿por qué me llevaste a esta situación? ¿Por qué no me lo dijiste antes? La famosa, me hiciste perder el tiempo. Me hiciste perder el tiempo, qué sé yo. Bueno, eso es un verso. Cuando, ¿se lo han dicho alguna vez antes? Sí, me ha hecho como cuando alguien, o cuando alguien te dice, no te quiero hacer perder el tiempo. Y vos decís, lo que menos necesito ahora es consejos tuyos. Déjame decir, a mí me das un turro. Aparte, el problema del tiempo no es un problema, ponele, para mí. Entonces, yo no tengo problema perder el tiempo. Así que si querés, viste, bueno. Es decir, te dice como haciéndote un favor. También la cuestión de perder el tiempo es como si se fuese a un lugar definido y estoy haciendo perder el tiempo para llegar a ese lugar, cuando en realidad el tener una relación no tiene que ser llegar a... Lo que pasa es que igual lo del tiempo ahora es un verso, ¿sabes por qué? Porque todo se atrasó 10 años. Es decir, antes, qué sé yo, llegabas a los 30 y ya tenías que... Era solterón, claro. El anzuelo tenía que picar en algún manera, porque mucha gente se desesperaba, ¿no? Hoy menos, también la hay. Pero hoy mucha menos gente se desespera porque no enganchó a los 30. Pero hoy por hoy pasó a los 40 eso. Entonces, exacto, perder el tiempo y decirle, no, mira, en el siglo XXI quédate tranquilo, viste, que tengo 10 años más todavía. ¿No? Toda la vida. Que además, que gracias al omeprazol, la gente se muere, viste. Antes con la gastritis te mataba, ahora te clavas un omeprazol y vivís hasta los 70. Antes hasta los 60 te quedaba, entonces te tenías que apurar a construir esa cosa que tus viejos muchas veces esperan de vos, ¿no? Claro, además los tiempos sociales también cambiaron. O sea, antes la represión social también. Era la misma familia por ahí que decía la tía solterona de los 30, ¿no? Decía la 30, la tía solterona. Bueno, acá estamos recibiendo tías solteronas de 30. Esas conductas sociales ya no están más. No, claro. Quizás puede haber quedado un resabio en alguna familia más tradicionalista, pero en general... No hay una presión dentro tampoco de la misma familia. No, no, ya no. Ahora, yo pienso que el iba a decir el arma, pero no, el instrumento no es lo mismo. No, el arma, la herramienta, el instrumento. El instrumento más efectivo para separarse es la verdad. Exacto. Eso, o sea, si vos tenés un dominio de la verdad, la cosa va a fluir. Con dolor, con tristeza, ¿no? Pero la verdad es la en definitiva. Es la que te redime, después que te pegue cosas y además te sentís bien con vos mismo. Inclusive, yo tengo una frase que dice que todas las cuestiones amorosas se reducen a una monosílabo, ¿viste? Es sí, sí o no, punto. No hay otra cosa. A la larga es eso, ¿viste? Y después también el tema de la explicación. No se puede explicar por qué vos te pegoteás con alguien, como tampoco se puede explicar por qué te despegoteás. ¿Viste? No hay una manera. Y no hay una explicación, y tal vez eso es lo más doloroso, ¿no? Porque decir, ojalá, a ver, sí que hay una explicación. La explicación es, ya no te amo. La explicación es, ya no me pasa más nada con vos. Lo que me pasaba en algún momento, estaba todo bien, pero ya no me pasa. Esa es la explicación. O sea, hay una explicación. Lo que no hay es un entendimiento de esa explicación. Claro. ¿Me entendés? Si yo te digo 2 más 2 son 4, te explican. ¿Por qué? Porque un palito, ¿viste? Vos te lo explican y vos lo comprendés racionalmente. Claro. Ahora, que alguien te diga, todo lo bien que la pasaba con vos ya no me pasa. Y vos decís, ¿por qué? Y ahí hay un vacío, porque no hay una explicación. No, pero hay, y tampoco y hay para el amar. Eso, tampoco hay una explicación para el amar. No. Porque obviamente en el momento es lindo. ¿Por qué me amas? Sí, por esto y por esto y por el otro. Lo hemos dicho todos, ¿no? ¿Por qué no más? ¿Sí? ¿Por esto? Porque yo te ponía palabras, no decía por esto. Bueno, cuando digo esto, imagínese una palabra, cuando digo lo otro, imagínese una más. Bueno, esa pregunta hay que borrarla del diccionario. Y sí. Otra. No la hago yo. Otra que hay que borrar es, ¿me extrañaste? Esa no, también. Yo muchas veces he dicho que no. Por ejemplo, me iba a jugar a la playa, a la casa del Peter. Quiero jugar. Estamos jugando a la playa y todo momento re divertido. Me extrañaste y no, la verdad, se está pasando re bien. Me extraño cuando me aburro por ahí. ¿No? Hay otras que hay que eliminar, ¿no? ¿Y cómo le pasaste? Lo dejo a tu criterio, ¿no? Habría que decir ahí. ¿Y te gustó? Al final, esa es terrible. Es como cuando un paciente a mí me pregunta, ¿qué tengo? ¿Viste? Hay un momento de la terapia que te dice, ¿y yo qué soy? ¿Quieren que lo defina? Una definición. Claro, entonces, viste, es como la etiqueta busca. Entonces, claro. ¿Yo qué tengo? A ver, soy paranoico, soy obsesivo, soy histérico, soy esto, ¿no? ¿Viste? Y yo siempre digo, ¿qué quieres ser? ¿Viste? Porque como uno es un poco de todo, ¿no? ¿Qué quieres ser, un depresivo? Y sí, un poco depresivo sos. ¿Qué quieres ser, un paranoico? Y sí, porque vos con tu jefe en medio tenés una persecuta, qué sé yo. ¿Qué quieres ser? ¿Entendés? Pero si, es esa pregunta que uno necesita como la etiqueta, ¿no? Así como te define un club de fútbol, una nación o lo que sea, uno a veces cree que uno mismo también tiene que ponerse una etiqueta. Y las etiquetas lo único que hacen es reducir el territorio, ¿no? En vez de desterritorializar, claro. Lo que hacen es... Primero abrir puertas, la cierra. Exacto. Exacto. Así que, señor Fabio, aprendemos mucho, Bamis. Sí. Terapia gratuita, casi. Terapia gratuita, sí. Claro. Sí. ¿O qué le debemos, doctor? No, por favor, con que me inviten acá a La Picada, escuchar a Pollera Pantalón. Pollera Pantalón, ahí están los chicos. Una rebanda, ¿eh? Una rebanda. Ojo, ¿eh? Un placer, sí, ustedes. Ustedes. Sí. Así que, bueno, señor Fabio, un placer como como todos los martes que viene al programa. Y cuando hoy me enteré del tema de que iba a tratar, estaba pensando, ¿con qué tema podemos cerrar la cortina de Fabio? ¿Con qué tema? Tiene que ser un tema de ruptura, un tema de separación. Hay muchos en realidad. Uf. Hay muchísimos. Le pregunté a Pedro y me dijo, ¿y por qué no ponerle Pimpinela a ese Vete, olvida mi poder? Le dije, Peter, era un programa de rock. Tienes más. Pero bueno, está bien. Entonces, empecé a buscar en el archivo canciones viejas. Estaba una de las que se me ocurrió, You're Always On My Mind, de Elvis Presley. Pero no sé por qué dije que no. Y me fui al año 1978, Gloria Gaynor, diciendo que después de una ruptura, sobrevivirá. Claro. Entonces me dije, este es un buen tema para ir, pero no vamos a ir en la versión de Gloria Gaynor, sino que vamos a ir en la versión más actual de los 90, de una banda efímera que tuvo un gran hit con esta haciendo una remake de este encoder, vendría a ser remake y película, sí, de este tema, que se llama Cake. Se hicieron torta eso finalmente. Exacto, se hicieron torta. Así que bueno, Fabio, será bueno, hasta la próxima. Hasta gracias. La próxima. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Of my broken heart. And I've spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high. And you see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by and you expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, now I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Yeah, yeah. We'll be right back. Es como todo, un programa de folclore que parece de cumbia y que suena a rock. Es como todo. Un programa de folclore. Que parece de cumbia y que suena a rock. Arranca el plan canje de Es como todo, la sección en la cual nosotros ponemos el fernet, ponemos la picada y los músicos invitados, por supuesto, la música. Estamos con Daro Margulis, Edu Baeza, Juani Velázquez, Germán Limón Ortiz, Andrea Dream, Disomone y Medic Silas. Estamos con la gente de Pollera Pantalón. Chicos, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal todos? ¡Qué buenísimo! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Ahí va! ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Ajá. Bien. Todo en orden. Son muchos, tengo que mirar a todos. ¿Lo han recibido bien con la internet picada? Increíble. Veníamos con hambre. Sí. Chicos, ¿en qué anda Pollera Pantalón? Una buena manera de andar. Andamos en traffic. Lamentablemente, hace poco pasó. ¿Quieren que los cuente? Sí, queremos. Para mover a la gente. Muy dolidos por el tema. Nosotros teníamos una chanchita, una Volkswagen. Van Volkswagen. Linda. Hermosa. Con sus kilómetros encima, sus piñas, pero estaba en reparación, lista como para que cambie de dueño y siga felizmente su curso, ¿no? Sí. Hasta que unos vándalos. Malditos vándalos. Cerca de la cancha de Atlanta. Está muy fresco todavía. Sí, sí, muy sí. Hay dolor todavía. Nos quemaron la camioneta. No te puedo creer. Sí. Por maldad absoluta. Acto de vandalismo, sin puro. Razón, estúpido. Sin razón. Nos quemaron la camioneta. Ah, estamos shockeados. Quedó incendiada. Se prendió fuego, sí. Fuego. Nada, es tristísimo. Arrancamos. Arrancamos. ¡Pum! Para abajo. Aparte, en la tanda veníamos muy arriba. Arriba. Les juro a los oyentes que. Lo teníamos que contar porque es como bueno. Está bien, lo tiene que sacar. Sí. Bueno, no sé, yo creo que igual si alguien nos escucha y le pasó esto o. ¿Tiene algún tipo de solución para darnos, de alguna clase, algún consejo, algo para superar este mal momento, esta pérdida? Se lo agradecemos a FM Buedo. Ahí está, nosotros podemos colaborar hasta con que el Fernet. Esta palmada. El quitapenas del programa es el Fernet. Hay un 1882 hasta que te olvides. Está enterito. Bueno, ya empezamos bien. Sí. Pero bueno, están con el disco, el último disco, Todo Vuelve, disco grabado en vivo. Disco grabado en Niceto en el 2000, ¿cuánto? Hace un par de años, sí. Lo grabamos en 2010. Cuando cumplimos 5 años, hicimos un gran festejo en Niceto y decidimos grabar este disco con un montón de invitados. Así que tenemos este último disco. Y salió en 2012, en realidad, okay. Fue como una recopilación de aquello que salió el año pasado, el año pasado, 2012. No, bueno, estamos ahora en una transición en donde ya deberíamos grabar otro disco. Pero, ¿y cómo la llevan? Pero nada, estamos ahí. Ya están cumpliendo, ya están ensayando, componiendo. Íbamos a vender la chanchita para conseguir. otra más. Para conseguir la plata para grabar ese disco, pero bueno, nada, y ahora eso cayó, así que vamos a tener que inventar otra forma. Una fiesta con mucho Fernet. Una fiesta con mucho 1882. De acá cuenten con 1882. Esa, aparte del programa, ¿cuántas cajas necesitas? ¡Pa! ¡Ahí va! Vamos, esa cuenta. Ustedes, piénsenlo. Yo tengo una idea que es agarrar la chanchita, tunearla así bien, como que está quemada, pero ahora tunearla, volverla a pintar así de colores, plantarla en una esquina y abrir un restaurante de comida loca con Fernet, obvio, de canje. O una barra directamente. El Fernet va a estar en todo, en lo que se les ocurra ahí estaremos con el Fernet. ¿Qué sería una comida loca? No sé. Si le, si le pedimos a 1882 que la tunee con 1882. Podemos hacer. Bueno, ahí está, lanzada al aire la propuesta. Bueno, porque ustedes son una banda que sale mucho de gira. Sí. Salen mucho, o sea que usted, la 1882 va a estar recorriendo las rutas argentinas. Claro que sí. ¿No? No solo Argentina, se han andado por todo. También lados. Por Europa. Lados, sí. Ojo, es cuestión de que es cuestión de hablar con el señor 1882, que es un señor muy copado, muy copado. Escucha la radio. Sí, le queremos dejar un mensaje. Que nada, en cualquier momento hacemos algo juntos. Nosotros tenemos nuestras mañas, pero creo que vamos a poder llevarnos bien y llevar esta mítica bebida a diferentes rincones. Del mundo, me atrevo. Sí. Del mundo. Vamos. 1008 para todo el mundo. Y puede ser la mandaloma para todo el mundo. Si estás aquí, danos una señal. Ahí está. Hace 882 golpes. Siéntate. Chicos, estaban diciendo que tendría que grabar material. Eso significa que hay material nuevo. Sí. Sí, hay un montón de temas nuevos que están esperando, ansiosos a ser grabados. Más cerca. No, pero podemos hacer así. Puedo hablar así y ser como una locutora de la tarde. Nada, hay muchos temas ahí ansiosos por ser grabados. Nada, con ganas de hacerlo nosotros también. Y el año que viene vamos a estar cumpliendo 10 años, así que la idea es hacer un disco doble. Grabar un disco doble. Con un DVD, qué sé yo, una cosa espectacular, un super packaging. Y bueno, todo eso estaba ahí en algo que se nos quemó. La tristeza. Ay, pero no pasa nada. No solo es dinero la vida. No, por supuesto. No, bueno, entonces esperamos ahí algún auspiciante, algún tipo de canje, alguna cosa que... No sé, una ¿cómo una se llama esto? El financiamiento bien, colectivo me encanta. Ideame. El financiamiento colectivo. Ideame, bueno. Sí. Ideame, sí. Sí, así que los que están escuchando, que estén atentos, que pronto sale Ideame para los 10 años de Pollera Pantalón, que se merece ahí un buen producto. Parece que va lo de Ideame. Vi hace poco el de los Blabla. Que tiene que hacer la película. Es muy bueno. Muy bueno el videíto, muy gracioso. ¿Los de la obra de teatro de los Blabla? Sí, los Blabla. Mira, bien. Después estos pibes, los rusos hijos de puta. ¿Puedo decir hijos de puta en la radio? ¡No! Sí, son rusos hijos de puta. Son más de las 10, ya se puede. Okay. Ah, ok. También tienen su idea. Bueno, todos tienen un video muy divertido, así que, no sé, vamos a tener que poner unas pilas. Salir desnudos, algo. Bueno, algo que llame la atención. Si eso es divertido para vos verme. Bueno, los calendarios que siempre hacen desnudos para recaudar. Ojo, esa es una posibilidad. ¿Calendario para taller mecánico, decís vos? O algo más artístico. Por ejemplo, el batero desnudo tapado con un palillo. Ahí, en sus partes. Sus dos palillos. Bueno. O el redo, ahí. ¿No? El redo. El redo. Sí. Ah, bueno. Está espectacular, ¿cómo que no? Y bueno, este nuevo material que ya tienen, ¿sigue la línea de lo que viene siendo Pollera Pantalón? El material este nuevo que ya tienen, me diría ser que ya han compuesto y todo, pero falta grabar. ¿Qué? Sí. Bueno, la línea es un poco sinuosa. Sí, no es una línea recta. Porque son 10 años. La línea de Pollera Pantalón es sinuosa, pero exacto, sí, no es recta. Sí, es la línea de Pollera Pantalón. Somos nosotros, seguimos siendo los mismos. Los que componemos somos nosotros y las composiciones siempre son entre todos, así que siempre altibajos, pero seguimos siendo lo mismo. Somos nosotros. A la hora de componer, ¿son de empezar las canciones que se van formando de onda zapada o alguien viene con un esqueleto, con alguna línea de bajo, no sé, guitarra, ritmo, batería, lo que sea, y ahí ya se prenden todos? ¿O cómo laburan? No, sí, un poco de las dos, tal cual como dijiste. Viene uno con una idea y le terminamos de redondear la idea entre todos. Sí, sale medio así, o hay temas que han salido directamente del más allá. Zapadas. Y a la hora de ensayar, ¿son de grabarse? Para ver lo que, para sacar algo de ahí, vieron material. O para acordar, gustó, para acordarse. Para acordarse sobre todo. Sí, o sí. Grabarse para no escucharse. Para no escucharse. Hay mucha grabación. Eso suele pasar. Hay mucha cosa grabada, nunca escuchada. También. Pero bueno, siempre sí se graba. Siempre se graban las ideas y se mandan por mail a todos. Ahora después en cada uno está el escuchar o no. ¿Y son ensayar mucho, digamos, en la semana o...? Uf, un montón. Mira, un montón. No, la verdad que en un principio no ensayábamos nunca. Porque al principio de todo, como tocábamos mucho en la calle, tocábamos de lunes a viernes. Era ahí. Varias horas en la calle. Entonces, en los comienzos. Era el ensayo. En los comienzos, claro. Era, ese era el ensayo, claro, y el entrenamiento. El ensayo pago, ¿no? Claro. Digamos, vos ibas y te pagabas por ensayar, lo que es todo bueno. Es músico quiere. Claro, sí, sí. Como el semáforo del malabarista, ¿viste? Es como el entrenamiento ahí. Cotidiano. Sí, cotidiano y pago. Después empezamos a ensayar porque nos dimos cuenta que nos hacía falta componer un poco y como tener otro laburo. Habían empezado haciendo covers, ¿no? Empezamos haciendo covers o versiones de cosas. Claro, versiones. Que sí, tenían un laburo corto, así, bueno, tengo este tema, dale, vamos a tocarlo, listo, salimos a la calle y lo probamos y lo tocamos. Y tal vez después de un año mutaba eso, ¿no? Como tenés un... Claro. No sé, un cover de, no sé, La Pantera Rosa y empezó así, pero terminó después de un año... Transformado de otra forma. Una pantera azul. Claro, claro. Tal vez. Claro. Sí, por las mismas cosas que en la calle pasan todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, teníamos que salir a pasar la gorra y entonces un tema era larguísimo porque eterno. Era nosotras dos que tocamos el saxo, dejábamos de tocar la melodía y salíamos a pasar la gorra. Entonces depende de la cantidad de gente que había un solo de guitarra eterno que pasaba por 12.000 lugares distintos, subía, bajaba, se ponía funky, se ponía reggae. Se enojaba el guitarrista, el rompía todo. No me dejen solo. Claro, y hasta pongan que un volvía. Poco más. Por favor. Y así fue, así hay temas que todavía hoy, por ejemplo, el Loco Más Loco. Dura 6 minutos y medio, no sé. 10 minutos dura el Loco Más Loco, el que está grabado en ese disco. Sí. Que además después, en un momento tuvo este show de Pucci y Coafer, no sé si lo vieron alguna vez. No. No. Es una peluquera. La cosa mostra. Sí. Claro, que sí. Estaba con la cosa mostra. Sí. Bueno, Pucci, que hacía un show de peluquería durante ese tema. Entonces, 10 minutos. Claro. Hasta que terminaba de cortar el pelo. Y entonces, cada solo era larguísimo. Entonces, esa versión del disco Todo Vuelve, que es este último disco, dura 10 minutos. Está buenísimo. Pasa de todo, pero claro, había que sostener ese tiempo. ¿Y en la calle cómo fue? ¿Vivieron los dos momentos? ¿Vivieron momentos, vendría a ser, que por ahí la gorra no alcanzaba, no le ponía lo suficiente y después empezó a crecer? ¿O fueron de una bien plantados, bancados por la gente que pasaba ahí por Diagonal Norte y Florida? Yo creo que estuvo bien desde el principio. Ya veníamos tocando en la calle en otros proyectos por separado o solos. No sé, Juani tocaba solo, Meli tocaba en los colectivos. Y cuando armamos la banda ya como más o menos sabíamos cómo, dónde, cuándo, ¿no? Como que teníamos ahí más o menos el movimiento de la calle, a qué hora estaba buenísimo. Claro. Y ya salimos con un disco en la mano, entonces como que enseguida se empezó a vender el disco y sí, siempre nos fue bien, no sé. Y aparte siempre como cuantos más éramos, igual rendía más, ¿no? Como que no es o sea, si éramos menos, rendía más porque éramos menos. Menos para repartir, claro. Claro. Éramos más y cada vez rendía más. Bueno, porque más energía, la sumatoria, ¿no? De la energía era como muy bueno. Buena. Sí. Así que bueno, ¿les parece empezar? Mucha gana de escuchar. No, esperen, tengo que hacer una interrupción. ¡Ay, amigo! ¿Qué pasó? A ver. Acá estamos tecnológicos, pues yo era pantalón. Necesitamos saber cuál es el Twitter. @ es como todo rock. Y .com no era en Twitter, no era. No. @ es como todo rock. @ es como todo rock. Sí, todo junto. Ahí nos dicen que sigue la producción. Bueno, entonces vamos a hacer un tweet desde @ pollera pantalón para que invitar a escuchar. Buenísimo. Listo, he hecho la interrupción. Perfecta. Buenísimo. Muy pertinente la interrupción. Pero sí, es índigo. Es que el guacho es índigo. Sí, ya, así. Es como todo rock. Es como todo rock. Cristal. Así que, ¿con qué tema van a empezar a sonar? Nadie lo dijo, nadie lo sabe. Ah, Porque debe ser un tema también ponerse de acuerdo. ¿Cómo arrancamos? ¿Con qué tema? ¿Vamos por acá? Sobre todo, ¿con qué empezamos y con qué cerramos? Seguramente debe ser la. No, sí. Piña patada. Con muchas voluntades. Piquete de ojos. Saxofonazos por ahí que van y vienen. ¿Toquemos? ¿Sí? Dale. ¿Cuál es la placa? La placa que abre nuestra última placa. No, el tema que abre la última placa. La rola que abre el corte, gracias, que abre nuestra última placa, el Charivari. El Charivari. Así que bueno, siendo las 10 y media de la noche, arranca el acústico, no tan acústico hoy, como todo, con los chicos de Pollera Pantalón. Thank you. tema de los chicos de Pollera Pantalón aquí en Es Como Todo. Suenan de la puta madre. Es como que tenés la emoción que genera, ¿no? Buena. ¿Cómo suena, ¿eh? Buena. No, realmente. Sí. Realmente terrible. Y... ¿Terrible bien o terrible mal? No, terriblemente bien. Terriblemente bien. No, no, es increíble. Si ya teníamos escuchado, obviamente. Pero obviamente en vivo es otra cosa. Te cambia todo. Te cambia todo. Y chicos, son todos músicos de la calle. ¿No? Somos músicos de la calle. Músicos de la calle. ¿Todos se conocían anteriormente o se fueron encontrando ahí? En la calle. Nos fuimos encontrando ahí. De la escuela de la calle. Es verdad, sí, nos fuimos encontrando por la calle. Y son distintas las calles acá, la calle, ustedes han viajado mucho, quizás en un tema que queríamos tocar más adelante, pero es muy distinta la calle acá en, no sé, Ámsterdam, Tiro. En Brasil. Parece que ahí no hay mucha costumbre. ¿Ah, no? Que se toque... ¿En la calle? Loco. Más o menos, no, en menos, Brasil, ¿no? Capaz. Si bien hay muchas cosas en la calle... Como que la del músico así, que pasa la gorra y vende discos y se planta a tocar en la esquina, a ellos creo que les sorprendió un poco. En Chile capaz no hay tanta costumbre, ¿no? Menos costumbre que en Brasil. Menos aún. Incluso. Menos aún. Hasta incluso menos que en Brasil. Menos. En Chile. En Uruguay todo bien, Uruguay, no problem. ¿Cómo fue la experiencia en Chile? ¿Cómo fue la experiencia en Chile? Breve. Breve y temblorosa, porque vivimos en el 2010, el año del terremoto. Del terremoto en Santiago. Vivimos justo eso. Tuvimos 15 días en Puerto Varas, que es un pueblito muy, muy, muy, muy fifí, hermoso, divino. Y en Puerto Montt, que es una ciudad más grande. Tuvimos 15 días, todo iba bien, hubo un terremoto y eso nos mandó directo a casa. Divino y temblado como loco. Sí, nos pegamos un gran susto, así fue. De esas deben tener un montón, ¿no? Sí, pero igual es. ¿Terremotos? Como... No, espero que no tanto. ¿Terremotos? En Uruguay, fueron en Uruguay y en Punta del Este la agarró. Esa fue terrible la del terremoto. Sí, fue muy terrible. Pero yo les comentaba por la reacción de la gente, sí. Digo, por ahí. Claro, los públicos, el público callejero, tendría que ser que de acá en el microcentro porteño, el de Brasil, el de Chile, sí, el de Holanda. Se recupan también por un tema de que como es instrumental, claro, como la movida, ¿viste? No hay idioma, no hay palabra que te haga alejarte o identificarte con el tema, como que resulta internacional. Sí, igual los brasileros especialmente son muy musicales, así como el público de La Plata, por ejemplo. Claro. La Plata, medios brasileños. Claro, podríamos decir. Ahí está. No, bueno, también difiere estar en el microcentro o estar en una plaza en Belgrano. Exacto, o... porque el microcentro es un lugar de laburo, que está todo de oficina. En cambio, La Plata, por ahí también, para decir por qué, que también es un repúblico de La Plata, pero por ahí son más estudiantes, que hay mucha movida estudiantil, mucho piberío, es otra igual, cosa. Yo agrego eso porque, claro, decís el microcentro, yo... hace un par de años trabajaba de cadete en el microcentro y siempre veía las bandas, viste, que tocaban ahí en Florida. Yo me fumaba el puchito, eran ellas. Fumaba el puchito y dije, bueno, me quedo un tema más y voy a entregar unos sobrecitos más. Y era una bendición, la verdad. Que ver eso. Claro, ¿viste? Cortaba, te sacaba. Sí, es un oasis dentro de. Y te sube. Sí, todavía hay gente que nos escribe y dice, yo los conocí cuando por allá por el 2005, 2006 tocaba en el microcentro, qué bien me hacía salir del laburo y encontrarme con ustedes, como que siempre agradecen y siguen hoy día siguen escribiendo de que se acuerdan de esa época nuestra, está buenísimo. También pasa de musicalizar como una situación, una escena de la vida de alguien, de que te dicen, así como lo del centro, te dicen, vos me musicalizaste las vacaciones de... Claro. El Cabo Polonio durante el 2000 tanto. Y bueno, esos lugares que uno, por lo menos a mí me quedan marcados, te quedan así en el cerebro para siempre. Y bueno, y a otra gente le pasa lo mismo. Sí, te vio, te escuchó en sus vacaciones, en su, no sé, lo que sea, su cumpleaños, su puchito del mediodía, o lo que haya. Y eso está bueno porque te los lugares son muy distintos en muchos lugares, pero bueno, hay algo que es como correlativo para todos. Claro, y además lo genial en ustedes que tuve el hecho de haberse iniciado como banda en la calle es que el boca en boca, eso que no lo es impagable el boca en boca, ¿no? Sí. Uh-huh. Y sí, mucha gente nos vio, mucha gente compró nuestro disco también. Entonces eso se... Después se expandió, porque ese disco que se vendió ahí, después giró, se claro. pirateó. Por ejemplo, mira, por ejemplo lo que decía de la calle en Brasil y teque. Hace poco recibimos una banda de Río, Mojandas, que hacían etno pop. Ellos tenían un colectivo igual, que hacían cosas. Que hacían cosas en la calle, pero una vuelta los llevamos a Plaza Serrano. Y se vendieron, ellos llevaron sus discos, los vendieron, no sé cuánto vendieron, 20, 30, 40, 60. Bueno, es un buen número, ¿no? Ese fue el récord imbatible de ventas en la historia de Mojanda. Como, nunca se venden tantos discos en Indope. Entonces el público de acá es un público copado. Entonces. Sí, o tocar en la calle, la me calle, parece, ¿no? Sí. Como insistir en un lugar que... De repente te encontrás con un poco de música. ¿Ustedes sienten esa diferencia de cuando tocan en algún lugar o cuando es espontáneo en la calle? Digo, el tipo de público. Sí, hay muchas diferencias. En la calle tal vez el público es más tímido, pero te compra el disco. Alguien que te fue a ver y pagó una entrada, te festeja, te baila, claro, te pagó la entrada, te agita todo, pero tal vez, claro, la va a hacer valer. Claro. No se venden discos. Del anecdotario así enorme. ¿Vas a contarlo de Berlín? No, claro, del anecdotario así enorme, estábamos tocando en la Alexanderplatz, que es nada, una plaza central en Berlín, y se acerca un alemancito a decirnos... De 3 metros, que son todos grandotes. No, este era... Con el acento finito. Un punk alemancito. Que nos dice... ¿Saben qué? Hace 2 años los escuché en el Bolsón, en la plaza del Bolsón, compré sus discos y, claro, y nos estaba viendo ahí. O sea, bueno, esas cosas pasan de a montones. Sí. Mira qué loco. Bueno, en Berlín mismo, en un parque, tocando un pedacito de una tarde, porque se largó a llover, así que nos fue toda la tarde, vendimos 100 discos. 100 discos. En 2 horitas. 10 euros cada disco. ¡Eva! Y después a bajar la cerveza. ¡10 euros! Bueno, ya que estamos tan informáticos de la información y de la tecnología, pueden ver todo eso, pueden ver y pueden figurárselo, porque hacemos, así como nos ven, somos una pequeña pyme que tiene su departamento como de mecánica, de técnica, de audiovisual. Bueno, el de audiovisuales se encargó de registrar toda la gira europea, así que si buscan apoyar a Pantalón en YouTube lo van a poder ver, los capítulos de la gira europea. Muy bueno. Perfecto. Muy recomendable. Bueno. Muy recomendable. Muy recomendable. Bueno. Se llama Todo Vuelve Tour. O Chau Pichu. ¿No? O Chau Pichu. Hay dos. Cinematográfico. No. Cinematográfico. Ah, bien. Perfecto. Buen nivel. Así que, bueno, chicos, le propongo lo siguiente. Sí. Un temita más. Vamos a una tanda, una musiquita también que va a pasar el señor Alexander. Tomamos un fernet, seguimos con la picada. Así es que quedó picada, no vi como... Se quedó corta como todo, trajo una sola, se quedó corta. Mala nuestra. Todas buenas ustedes, una mala nuestra. Y bueno, fumamos algo y después volvemos. Dale. ¿Y después dale, se dale. Diga? ¿Con qué tema van a ir? Dale. Sí. Es radial. Toquemos entonces el parche y solución. No, me encanta el cóctel, chicos. Dale. Así que, ¿con qué tema van a ir? Se llama Cóctel. ¿Cómo? Cóctel. Cóctel. Así que, siendo las 11, casi menos 4 de la noche, nos vamos con los chicos de Pollera Pantalón haciendo Cóctel. We'll be right back. Es como todo. Todo lo que hacemos mal, lo hacemos muy bien. papa's got a brand new bag. Es como todo. Toda gente que se endroga con música. Casi en punto de la noche continúa el plan canje aquí con los chicos de Pollera Pantalón. Chicos, ¿están pasando bien? ¡Perfecto! Ah, igual que nosotros. ¡Ay, Fernet! Igual que nosotros con su música y su buena onda. El tema de ser música instrumental, ¿es un tema que se definió desde el principio de la banda o al principio quizás alguien tomaba la voz de cantar? Y o nadie quería cantar. O nadie quería cantar, dijimos vamos a tocar todos de una. Te lo vamos a seguir cantando. Ahí va, ahí va. En nuestro primer disco hay unos bellos temas de con Melina cantando. Ah, po. Te lo dijo. Los que mucha, no quería recordar, mucha, Melina. Mucha gente ¡ay, no! Debe de tener esos discos. Y de hecho nos piden muchas veces esas versiones de Summertime cantados por Meli. Meli, contá, ¿por qué dejaste de cantar? Todo comenzó una tarde. O todo terminó. Todo terminó cuando me empecé a levantar con una tos de perro, porque fumaba como una maldita perra. Ahí va. Está bien, bien, bien de... Me levantaba cuatro tonos más abajo. Brasilera. Y bueno, y qué sé yo, no sé. Me di cuenta que lo mío era tocar el saxofón. Pasé por un montón de estados en mi vida, ¿no? Desde que empecé a tocar, desde que empecé a hacer música. Hagamos terapia. Y Ay, sí. Les voy a contar. No, y nada, me di cuenta que el camino era este. O sea, el saxofón, no otra cosa. No teatro, no veterinaria, no bla bla, no, mil cosas. Es que se me ocurrieron hacer. Y bueno. ¿Todavía podés? Hay tiempo. Sí, estaba pensando en abrirme un instituto de yoga, pero... Pensaba contar con la plata de la chancha que quemaron. Malditos años. La chancha estaba bañada en oro. ¿Por qué? Claro. ¿Cómo lo que iban a hacer la chancha, con la chancha? La chancha. Toda financiación de futuro estaba puesta en la chancha. Y bueno. Qué ilusos. No, así que bueno, después de esos temas, después se dijeron... Bueno, okay, desde no. El principio Pollero Pantalón fue una banda instrumental, fue armada de esa forma y... nada, si bien ahora hay temas nuevos que tienen la bella voz del guacho, nuestro niño índigo Cristal. Cristal índigo. Ahora lo reconocemos. Y algunos coros, qué sé yo. Estamos empezando a animarnos a cantar de a poco. y a escribir canciones, porque no es lo que hacemos, no somos poetas todavía, pero ya vamos a hacerlo. Ya lo será. Como para una nueva etapa después de los 10 años. Digo, claro. El disco de los 10 años van a ser todos boleros, cantados. Con una poesía a los Chico Novarro. Claro. A los Chico Novarro y todos arreglos de voces, varias voces, de hecho va a ser... Solo voces. Es un sexteto vocal. Bien. Ya hablamos con el coro. Es una novedad en el mercado. Opus 4 nos quiere producir. Sí. Tenemos Opus 6. Opus 6. Y el tema de los estilos que hace la banda, que son muchos. ¿Esto también lo tenían definido en un principio o es como salgan en los ensayos? Lo que queda vendría a ser. Es como un estilo por persona, ¿no? Ahí va. Mirá. Digamos, ¿no? Podemos decir que es estilo pollera, pantalón y ya está. Claro, no, obviamente. Siempre. Pero ¿de dónde viene? ¿A vos te gusta el tango? ¿A Eddie le gusta la cumbia? ¿A Limón le gusta el pop? Ponele. Así, pero... Y así se mezcla todo y pollera, pantalón. Popis. Es el popis. El rey del pop. El popis. Es un poco por eso, que somos nos gustan músicas distintas y venimos como de distintas influencias musicales. Y entonces al juntarnos dijimos, bueno, vamos esto, pero pero con este ritmo, pero con esta melodía, bueno, y así fueron armándose los temas. ¿Y eso puede llevar cuánto tiempo, digo, cuando definen cosas entre todos? Toda la vida. Toda la vida. Siguen definiendo. Hay una pelea pendiente. Y cuando nos aburrimos de un tema lo cambiamos a otro estilo. No, pasó algo. ¿Les ha pasado? Nos pasó algo gracioso, no sé si gracioso, pero bueno, lo puedo contar. Nos pasó algún año que empezamos a tener problemas, un invierno fue esto, en donde estaba difícil con las habilitaciones de los lugares, donde no se podía tocar muy fuerte, entonces teníamos problemas, no teníamos casi lugares donde tocar por nuestro volumen, claro, y nuestro ska punk, así que veníamos tocando así muy rockero. Entonces, justo fue una época donde nos sentamos a ensayar. Eso fue muy bueno. Y decidimos armar un acústico. Pero entonces, al armar el acústico, no es que dijimos, bueno, toquemos los temas como son, pero con instrumentos acústicos. Dijimos, hagamos nuevas versiones de los temas que ya tenemos. Entonces, por ejemplo, un tema que se llama Hecho Pelusa, que es punky. Un ska punk, sí, así poderoso. Creo que sonaba más temprano, sí, ¿no? Sonó hoy cuando promocionamos su venta, visita, perdón. Lo convertimos en cumbia. Y es, bueno, la cumbia pelusa. La cumbia más famosa. La y cumbia ahora la estamos tocando cumbia. La estamos tocando ahora, casi más que el otro. Y así pasó con varios temas, que qué sé yo, el Rey Jorge, que es un funky así, concreto. Hicimos una rumba flamenca. Sí, totalmente. Se convirtió en rumba bladera con maracas, palmas. Y cajón peruano y guitarra. Guitarras españolas. Y estos viajes que han tenido, sobre todo fuera de la Argentina, en los viajes, ¿lo utilizan como traerse información musical de otros lugares? Somos una banda larga en cuanto a, sí, a información propia y de estilos de vivenciar cosas. A algunos nos gusta más, no sé, eso, ir y estarnos en un lugar afuera y nos encanta ir y escuchar y todo, ¿eh? También hay momentos de cansancio, de fisura misma, que es, estuvimos tocando todo el día, viajando, ya no tenemos cerebro para más nada. Pero hay una historia interesante, que en realidad es como un poco inversa. Una banda de Galicia, que nos manda un mail, diciéndonos, Galicia, España, ¿no? Sí. Casi pegadito a Portugal. Sí. Que nos manda un mail diciéndonos, che, les organizamos casi 10 conciertos acá, ¿por qué no vienen? Y viste, y eso es, claro. Dale, vamos. No, bueno, en realidad, si ya lo armaste, ¿de dónde estamos? En realidad, ¿de dónde nos conocieron? ¿Por qué? ¿Qué motivo? ¿Nos están espiando? ¿Cómo? Y no, y era una banda que nos conocía de seguirnos por las redes, de que más o menos sabían de qué venía la banda. Y cuando llegamos, hicimos una gira increíble ahí por Galicia, nos hicimos increíbles amigos. Y estos amigos eran una banda que se llama Chotoco Eu, si lo quieren googlear. Y ellos al final de esta mini girita que compartimos nos dijeron, miren, la verdad es que los trajimos para aprender de ustedes. Bueno, profesor. Noches alumnos. Chicos, no hagan esto, no, no lo hagan. En realidad lo que nos decían era que sí, que aprendían de nuestra forma de un poco autogestionarnos, de cómo laburábamos en la calle. Y bueno, y la banda Chotoco Eud, un año después y otro año subsiguiente, estaban haciendo eso por Europa, estaban sí. girando, estaban tocando. Festivales por todos lados. Una banda que era solo de ahí, que no salía de ahí. Claro, y bueno, nada, esa, muy loco. Muy, o sea, bueno, eso, general, es, eso, ¿no? Es el intercambio y no es de ni de mandarse la parte ni de nada. No, no, por supuesto. Decir cómo uno observa y cómo uno también es observado por un montón de cosas. Qué bueno. Sí, nosotros también aprendemos un montón. Estando en Brasil, no personalmente yo, porque por ahí no soy muy investigadora de la música, pero. Carlita, el guacho, estaba Lumar también ahí, una bajista que fue de reemplazo de nuestro Eddie, y estuvieron investigando un montón de música, se la pasaban tocando lloriño todo el día. Por Dios, la virgen. Y estuvo re bueno, fue así también, una nutrición de la música brasileña sí. que es tremenda, es muy amplia. Y bueno, ellos gracias a sus ganas de investigar eso nos llenaban todos los días de así. Se compraron libros, partituras y todo. Carlita con el clarinete, el guacho con el acordeón, así todo el día tocando lloros que son re complicados. Son complicados. Y estuvo re bueno. Bueno, la última vez que estuvimos en Brasil, que fue hace muy poquito para el carnaval, fuimos a tocar a Belo Horizonte y a algunos lugares más de por ahí. Minas Gerais. Y nos recibieron así, una tarde llegamos a un, no sé, nos encontramos como en un bar y esperando así que ver dónde íbamos a dormir. ¿Qué hacían? A ver qué hacíamos. Se empezó a armar tipo todo un set así como de, sí. Percusión, ¿no? Era un ensayo así. De un bloco que los blocos son como decir una murga. Claro. Perdón si estoy escuchando brasilero, pero es un bloco que eso, que se juntaban a ensayar y nosotros nos metimos, ensayamos con ellos y al día siguiente. Bloco tu claro. muro. Claro. Por eso la remera de Juan. La remera de guitarrista. Nos regalaron la pincha, gracias amigo. Al otro día empezó y comenzó el carnaval. Una maraca en la mano cada uno con un tamboril, otro con un así, y salimos todos. A tocar ahí. Sí, bajamos con el blog así, chiquete, y así por toda una calle y la gente así recibiendo el carnaval, que era el primer día de carnaval, y los polleros pantalones ahí, chiquete. Y eso me interesa cómo se arman la ruta, vendría a ser, cómo se van, sobre todo para el lado de Europa, también Brasil. ¿Van ahí, vamos a ver qué pasa, o se van con alguna fecha armada, alguna casa, hostel, lo que sea? ¿Cómo es? ¿Cómo es la organización, vendría a ser? Y Europa es un poco lejos como para ir un poco a ver qué pasa. Sí, a ver sí. Sí. Que no se le pasa nada, listo, otra vez a la vida. Igual le sigo. Sí, es verdad. Igual, no, pero había amigos. Había dos amigos. Cosas, había. Bueno, dos. Dos había. Dos, y de una de ellas nos cagaron, una fue que nos dejaron medio de garpe, así. No. Sí, sí. La verdad es que somos bastante, bastante mandados. Decimos, vamos... Y vamos. ¿Y a los países por qué lo eligen? Por ejemplo, ¿por qué Alemania? ¿Por qué Holanda? ¿Por qué España? Así como somos mandados, intentamos aprender del camino y de las cachetadas, golpes, incendiadas que nos da el camino. Porque... Otra vez volvemos a la camioneta. ¡No! No, ¿por qué? No, digo eso. Es una lágrima. Mucho calor incendiarse. No, digo de que es, o sea, al principio, bueno, es todo un poco más hippie, decir, bueno, dale, vamos, todo bien, y después, bueno, intentar mejorar, siempre ir un poco más. Por lo menos tengamos donde dormir. Claro. El primer día cuando llegamos tengamos que es fundamental, claro. No, pero la palabra es como, la frase es, bueno... Tengamos donde caer muertos y después vemos todo lo demás va surgiendo y... Claro, porque encima ustedes son muchos, o sea, si fuese un dueto, Pedro y Pablo se iban, por ejemplo. Claro, se llenan, son dos personas, ¿viste? Claro, ¿y con hijos y con perros? Y con hijos y con perros. ¿Y con perros, perros también? Sí, con perros. Con perros siempre. Y ahora con hijos. Y ahora con hijos. Cada vez más. Sí. Está bien, perfecto. No, así que el ideame va a ser para el colectivo. ¿No? El itinerario de la primer gira a Europa fue muy así a la marchanta, digamos, a la chirumina. A la chiru. Porque era eso, llegamos a Barcelona, ahí ya teníamos una camioneta, pero nos dijeron, che, conocí un chaval en Roma que quiere que toquemos en Nápoles. Bueno, vamos. Hay que hacer 2.500 kilómetros. ¡Vamos! Eso fue así, resulta que Meli con Carlita y yo habíamos llegado antes a Roma por un tema de horarios de vuelo, con una amiga, ¿no? Con Sofi, que nos hicimos una amiga, yo preguntando una vez, una noche en un bar, che, loco, nadie conoce a alguien en Roma, necesitamos dormir en Roma, por favor. Yo tengo una amiga, me dijo una, me contacté con esta flaca, Sofi, que es una argentina que vive en Roma hace, no sé, como 20 años. Y paramos lo de la piba, o sea, del aeropuerto, al limón lo vino a buscar el tío que vive en Rimini, y con estos tres nos fuimos para la casa de la chabona, que no la conocíamos. Qué buena onda. Nos quedamos un par de días. La piba tenía una banda. Muy copado, tenía una banda así que medio que tocaban ellos. Tocamos con ellos. Y tocamos en la calle. El primer día que llegamos a Roma, a Europa, la primera vez así. Así como una zapada, y en la gorra encontramos un papelito que decía, me llamo Antonio Palomo. organizo un festival en Nápoles, así un ecofestival. Que se llama recopado. El Festival Palomo. El Palomo. En honor al Palomar. Palomar. Y bueno, y gracias a ese papelito. Fuimos 2 años seguidos. Viajamos 2.500 kilómetros a Nápoles a no saber quién era este chabón y qué era, y era genial. Era genial. Perdón, y después de eso también nos llega, y volviendo para Roma, nos llega esto lo de Galicia. O sea, volver otra vez, hacer todo el recorrido y bueno. Y así. Se lleva armando. Para donde lo lleve el viento, qué lindo vivir así. Pollo en la pantalla. Que nos levante la pollera. Claro. También en temporada la vida es un poco más fácil. Sí, es verdad. Así que bueno, chicos, ¿les parece hacer el tercer tema? Perfecto. Vale, ya que estuvimos hablando mucho de viaje, qué sé yo, estaría bueno para cortar con un temita, ¿les parece? ¿Con qué tema van a ir? Ese es el Rey Jorge, que fue rumba. El Rey Jorge. Que es un funky, que fue rumba flamenco y ahora es funky nuevamente. Así que siendo las 12:15, tercer tema de Pollera Pantalón aquí en vivo en Es Como Todo, el Rey Jorge. Oh, yeah. Thank you. Este, punk era, los chicos de pollera pantalón. Habiendo tocado en vivo en tantos lugares y sabiendo que lo que decían al principio, que al no ver letras no había ninguna barrera idiomática, por lo menos, no nos separaba nada, sino que era todo musical, se entiende todo el mundo, o en casi todo el mundo, calculo, no sé. Pero, ¿ven alguna diferencia, por ejemplo, al ser, repito, sin idioma de por medio? ¿Cómo recibe su música la gente, por ejemplo, en Alemania, en Holanda, en Brasil o en Argentina? ¿O cada uno lo recibe diferente o son recibidos de la misma manera? Y pasa que la idiosincrasia de los diferentes lugares es diferente, ¿no? No es lo mismo un brasilero que un chileno. O con un alemán. O un alemán, que justamente los alemanes nos sorprendieron bastante. Son bastante fiesteros, ¿no? Los alemanes. Mirá. Por ahí en Berlín, ¿no? Era así, no sé, no conocimos otro lugar de Alemania, pero... En Berlín, alta fiesta. Sí, en un puente, abajo un puente, fiesta. Claro, llovía mucho, entonces tocar en la calle se complicaba, claro. Y conseguimos un puente. Genial. Conseguimos un puente. Pegamos un puente increíble y en donde, dicho sea de paso, capaz no tiene nada que ver, pero de pronto venía un chabón con una bicicleta y unas bandejas de DJ con y un sistema de sonido. ¿Pero en dónde? Y en el puente. Integrado a la bicicleta. Claro, integrado, sí, sí, claro. Y no solo eso, tenía una minibarra. No, lo vi. Una eso. Pequeña barra no, al lado de la. No, yo la vi. Yo la vi. Estaba bailando ahí. Era claro. Un boliche móvil en bicicleta, chabón. No, una rave a las 6 de la tarde en el puente, era increíble. Así todo el mundo bailando, incluidos nosotros. Sí. Insistimos, el Todo Vuelve Tour lo van a buscar en YouTube y claro, eso aparece. Todo eso se puede ver por YouTube, canal de Pollera Pantalla. ¿Y qué lugares les quedan? ¿Qué lugares quieren ir? Que la gente los conozca. Decilo. La India. Decilo, la India. La siempre India. Hay un lugar queremos acá. Ir queremos India, ir a la Goa. Queremos ir a la India. Sí, parece que Goa... Yo con la plata en la camioneta. Oh, también para la plata. ¿Y por qué la India? No, México. No, México. México. Y México. Sí, México, muy Ecuador, importante. No, y Japón. Japón. Parece que la rompemos en Japón, ¿eh? dicen por ahí dicen. Que son fanáticos. México, sí. Japón y la India. Y Colombia, claro. Queda en Tokio, ¿no? Claro. Sí, de ahí, no más. La próxima gira va a yo ser. Estoy interesado en Sudáfrica. Dale, eso bien. Bueno, pero son cosas que ustedes pueden desear, pero es bastante real la posibilidad de sí. Contactarse. Tienen la manera. Cuando sí, arrancaron, no sí, pensaban sí. Que podían llegar a Europa y viajar y llegar a un recital. No, la verdad que no, es verdad. Es accesible. Si pones la energía en algo. Y la internet. Todo sucede. Y la internet es fundamental. Y el Google Maps. Sí, y piensan. Es un poco así, poner el dedo en el mapa y decir, bueno, vamos, a ver qué onda. Y con el nuevo disco de los 10 años, digo, lo van a presentar acá, ya tienen pensado por dónde, rutas. No tenemos nada pensado. Ni las canciones del disco. No, sí, las canciones están más o menos. Pero bueno, trabajar, no tenemos nada pensado. Está bien. Pero sí, sería bueno hacer una gira de 10 años. Una sí, gira la mundial. ¿Gira que dure 10 años? Ay, no. Bueno, pero la gira. Que no dure para 10 años. Para festejar días. Los 10 años, hacemos una gira de 10 años. Cuando terminamos, festejamos los 20. De 20 años y otra de 20 y así hasta que. Así eterna. Sí, está bien. Han tocado un montón de lados, pero hay uno en el que ustedes se sientan más locales que en otro lado, en un lugar que digan... ¿Lo decimos todos juntos? No, pará. No tan cerca, no tan cerca. A ver todos juntos, a ver qué dicen. No se empiezan a cuchichear. No se pongan de acuerdo, quizás. Era espontáneo esto, che. Claro. Hay varios lugares. Hay varios. No. Más locales hay un lugar que... Hay uno. El que donde arranca. Claro. El bolsón. Ay, yo iba a decir la plata. Y la plata. El bolsón de plata. El bolsón de plata. Me gustaría saber por qué la plata y por qué el bolsón. El bolsón arrancaron en el bolsón. Claro. ¿Y la plata por qué? Decís porque la seguimos en la plata. Hay muchas sí. Cosas. De hecho, hay gente que piensa que somos de la plata. Es cronológico. Algunos. Mirá. Claro. Otros de bolsón pensamos. También. Pensamos. Ese es 1882. Pero, sí. También, ¿eh? Pero también ha pasado de muchos lugares que de hecho volvimos de Neuquén hace, no sé, 2-3 semanas. Y de la forma que nos reciben en Neuquén y de la forma que cantan nuestros temas y de la forma que se prenden a los shows, también es interesante. Y mismo en Brasil. Mismo yo Brasil. Creo que si nosotros llegamos a volver a Florianópolis, que fue un plan que no llegamos a concretar, Y yo creo que ahí es un poco donde hacemos pie, ¿no? Donde hacemos, donde ponemos la carpa y estamos cómodos. Claro, como bolsón que nos instalamos ahí, vamos y volvemos, Lago Puelo. Y después Europa Nápoles, ¿no? En el festival ese de... También en Nápoles, sí, también. Tenemos nuestro club de fans, que cuando nos íbamos era... Igual no era muy difícil. Maradona y Pollera Pantalón. No, yo le cantaba. No era muy difícil. No, Argentina, como Argentina. Y sí, nos amaban. Tocaron o visto Maradona, algo. Es más, en la calle, debo decirlo, poníamos un cartelito en la gorra y decía... Somos de Argentina. Y ya está, nos querían, ¿viste? Y claro, éramos irresistibles. Sumaba. ¿Cómo no le vas a hacer? Hay estatuillas de Maradona que la venden así como la, para poner en el altar. Argentina, decíamos que éramos argentinos y era como. Argentina, pero no solo por Maradona, era como que muchos de sus abuelos habían venido para claro, acá. Sí, la mayor población parece de inmigrantes. Había mucho inmigrante napolitano, entonces muy querido, así Argentina. De verdad tuvimos que poner un cartelito, fue como una gran idea. Se pegó solo, no sé. Despertamos y ya estaba ahí, sí. Es marketing. El departamento de marketing trabajó toda la noche. Bien, logró un buen resultado. Bien por el departamento de marketing. ¿Tienen alguna manera de prepararse especial cuando van a tocar, no sé, un show medio que para ustedes es importante? Y no en la calle, cuando es un festival, algo acá también. Digo, juntarse antes, tomar algo juntos, no sé, algo, no. La previa o decir unos días antes. No, la previa. Esos minutos, media hora antes de salir. Ah, sí, no, tremendo. Hacemos un entrenamiento. No, a veces intentamos hacerlo y nos juntamos y entre que estamos detrás de bambalinas. No, y tomar un vermú. No, lo típico, lo de las manitos. La gente, así un para arriba. Bueno, se carga la energía ahí. Sí, una agarrada de manos. Claro. Y calentar la siente ustedes cuando vamos a cantar vos en el bajo, la guitarra, las chicas en los caños. Yo, el rumor que me llegó es que Metallica, antes de empezar a tocar un recital así en un estadio, tiene abajo preparado el mismo set, mismos equipos, la misma batería, todo lo mismo, se tocan 6-7 temas y después salen a tocar. Después salen 80, por favor. No, muy bueno, porque es verdad, porque los primeros temas siempre salen como fríos, hasta que entras en calor, es como que tercer, cuarto tema recién está ahí sonando, cómodo. Sí, seis temas no, pero cuatro. Sí, de Metallica tiene quien bueno, le arma todo. Lo que hacemos. Ustedes tienen que armar dos escenarios. Claro, como el cebador, ¿no? Como el cebador del auto, bueno, estaría buenísimo. Hagámoslo. Bueno, lo que este verano hicimos un espectáculo diferente porque íbamos a ir al Bolsón otra vez. Fuimos al Bolsón otra vez, pero cuando decidimos ir al Bolsón otra vez dijimos, bueno, no vayamos a hacer lo mismo de siempre. Y entonces armamos un espectáculo que se llamó Esto Me Gustó, que era un espectáculo de circo, Pollera Pantalón Circo. Con un payaso, bueno, no, un actor. Un payaso. Con dos artistas. Un actor que hacía de payaso. Me digan payaso. ¿Y cómo le dijiste payaso? Perdón, un actor que hacía malabares y cosas. Ignacio Masneri. Por las dudas lo digo. Una trapecista que es Ileana Pastorino. Y su hijita de 6 años, que es la Queca, que también hacía lo suyo ahí con unas acrobacias y cosas. Y bueno, armamos este espectáculo y claro, nos dimos cuenta que nosotros éramos la banda del espectáculo, ¿no? Como que no era un show de banda con detalles de circo, sino que era un show de circo con la banda. Entonces, claro, nos pasaba esto, que entre tema y tema por ahí pasaba un montón de tiempo. Que se acomodaba. Estábamos re fríos, claro. Y al final como que decidimos hacer la previa tocando. Para convocar gente, nos servía también en la plaza del Bolsón, era esto. Y bueno, un poco hablando de esto de Metallica. Fue lo más cercano que estuvimos a Metallica. Lo más Metallica. Ellos se los copiaron a ustedes. Exacto. Y ahí lo sacaron. ¿Y después de los shows cómo quedan? ¿Quedan manija? ¿Cómo quedan? ¿Cómo quedamos? Según. Depende de cada uno, creo. Yo necesito tomarme una cerveza y después de ahí decir, bueno, estoy recansada, bueno, me voy. Sí, no, o me recebé y hay algunos que tomando cerveza. Sí. Pero claro, cansado, pero a mí me pasa un poco que quedo, se va. Quedo como despierta en general. Claro, por ahí. Con la adrenalina. Sí, como. A veces cuando hay shows de que son demasiado tarde, yo me duermo una siesta antes de tocar. Yo hago lo mismo. Y hace poco, ¿no? O sea, en Neuquén, por ejemplo, tocamos a las 4:30 de la mañana después de haber viajado un buen rato hasta allá. Entonces, nada, nos fuimos a dormir con Meli, que por ahí lo hacemos como para recuperar un poco de energía y salir. Y una piba nos dice, con razón, cuando terminamos de tocar, con razón duermen antes. De tocar. Porque claro, o sea, salimos y pa, piba claro, con todo. Con cara y medio de... dormida. Con cara de no entiendes. De dormida, claro. Basta, apagame la luz, sacame el humo. Qué olor a gente que hay. Y después de eso... yo quedo así como re ultra pila que seguimos tocando. Y después cuando te baja. No, muerte. Y después, ese día que volvimos a Neuquén. Después es la muerte. Quedamos como. No quedó nada. No quedó nada. Estaba tan filtrado que volví así. Somos nuestros propios choferes. Claro, plomo, sí, sí, todo. Conducimos 16 horas, llegamos, tocamos, salimos, terminamos de tocar y volvemos. Y me voy a poner... somos bastante responsables en cuanto a eso. Eso es algo que hay que admitir de la banda. Como, bueno, si bien hay veces hay que meterle, nos cuidamos, nos preguntamos, che, ¿está bien? Seguimos. Siempre hay bien. Un copiloto pilas. Bien, es importante. Ya tienen roles establecidos. O algún copiloto que se queda así, tipo, colgando del... Puede pasar. Y me voy a poner medio tristón, a ver, pero hay un poco de angustia cuando, por ejemplo, se estuvieron de viaje en Europa, no sé cuánto tiempo, o unos shows buenos, todo, al volver, o cuando se termina eso, ¿se genera algo así o no? Como no, siguen acá tocando. No sé, creo que queremos, yo quiero volver, después de 2 meses quiero volver a claro. casa. Sí, así, bueno. En general es como más agotamiento y ganas de volver a casa, y después sí, qué lindo, ves los videos y decís, qué bueno que estuvo, pero la verdad que... Bueno, buenísimo, no hay angustia entonces. No, yo no. Estoy angustiada porque pasaron 2 años ya y me gustaría volver a Europa. Lo iba a pasar con la plata de la camioneta. Íbamos a ir a la chanchita. Todo vuelve. A la primera declaración. ¿A qué le interesa chanchita? Sí. Así que bueno, chicos. Muchísimas gracias por haber venido. Un placer enorme. Espero que la hayan pasado también como nosotros la pasamos con ustedes. Nosotros escuchándolo, sino en la charla, es muy copada. Lo que sí, bueno, próximas fechas, página de internet, Facebook, direcciones, teléfono, todo. La próxima. Uno cada uno, vamos. Dale, la que viene es en... este sábado. El playón de... Ay, no me sale. La Biblioteca Nacional, Avenida de las Heras y... Agüero. A las 5 de la tarde. Sí. Junto a otro par de bandas, está la Joven Warrior y hay otra banda que no me acuerdo. Amapola, el domingo toca la César Pavón Orquesta. Esto es en el marco de la Feria de Emprendedores. Ajá, a comprar regionales, todas esas cosas ricas. Mira un quesito. Sí. Y otro poco también a invitar a... Bienito. Va a ser muy ATP, esto quiere decir APA para todo público, o Adenina Trifosfato. También. Es ATP porque nada, es un horario cómodo, es un horario que está bien para que venga todo el mundo, así que bueno, Biblioteca Nacional. Que venga la abuela, que vengan los niños, que venga la tía, los primos, todos que vengan. Hasta a las 5. A las 5. 5 de la tarde. Empieza a las 11 de la mañana el evento. Pero está para ir y quedarse todo el día tomando mate. No, comiendo berenjena. Vi una foto, es un escenario... ¿Ah, sí? Agárrense, chicos, de lo grande. Vamos a tener que andar abajo del mismo set. Sí. Ok, y luego de eso. Y luego, ¿qué? Para los que les gusta trasnochar, el mismo día, también con entrada gratuita, pueden buscar la información exacta en el Facebook, claramente. Es la Fiesta Guarra, queda en Palermo, en la calle Costa Rica. No me acuerdo la altura, pero se llama Fiesta Guarra. Se hacen cosas guarras. Se hacen con cosas G, muy ¿no? guarras. Con G. Sí, es que después la Warrior va a ir a tocar ahí por una coincidencia de nombres, nada más. Okay. Pero bueno, no importa, no mezclemos la información. Fiesta Guarra, el mismo 7. El mismo 7 de la noche, con la misma entrada gratuita, que es a la tarde también, que es con entrada gratuita. O sea, vos llevas la entrada esa y vendrás. Y entrás en el... No, mentira. Fiesta mediante. Una siestita. Una siestita. Y nos escuchan tipo 12:30 de la noche. Y recomendamos googlear el nombre de Pollera Pantalón para así después entrar a todas las redes sociales. Que no es la obra de Cabré. Nosotros somos. No, ¿Quién es Cabré? ¿Quién es Cabré? ¿Qué? No me voy a tener una obra que se llama igual. Sí. Sí, no se dio cuenta que había una banda. ¿No habrá sido Cabré que le incendió la camioneta? ¡Ay, ya! ¡Se sumo! ¡Es una denuncia! ¡Ojo! No queremos ensuciar gente. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Repito, porque sé que. Trajeron todo, encargado todo. Mil gracias. Así que muchísimas gracias. Lo van a ver en el video cuando lo subamos. Obvio. Y bueno, los invitamos a despedirse con un temita. El último temita. El temita, hablando de esos lugares que nosotros creemos que nos sentimos un poco ahí. Yo creo que Bilbao también. Si volvemos a Bilbao, algún querido amigo, colega nos va a reconocer. Y este tema es dedicado a los chiquiteros, que son viejos jóvenes que deambulan por las calles muy temprano a la mañana hasta horas de la tarde, tomando un trago, de trago por aquí, trago por allá. Zuritos. Zuritos. Estos se llaman chiquiteros y son estos adorables jóvenes viejos que andan por las calles. Googleenlos también porque son muy divertidos, cantan. Los viejitos. O sea, entrada de la tarde ya están bastante jabios y cantan canciones. Perfecto, así que siendo las 11:30 pasadas, se termina el plan canje, como todo con los chicos de la Pollera Pantalón, y se van haciendo chiquiteros. Thank you. es como todo. Igualitos a la gorda de las 6 de la mañana. Pero qué noche, papá. Locos y negros son conocidos.

es como todo. Un programa de folclore. Que parece de cumbia y que suena a rock. Menos 5 de la noche. Arranca. Es la sensación del nido vacío. Sí, sí, sí. Qué se fueron. Que somos. Y ahora. Sí, me. Somos re poquito que los mismos de siempre. Las mismas caras pálidas por el invierno. ¡Ey, vos, Tete! Cansado. Nosotras bueno, estamos divinas. Las 12 menos 5 el de la noche. Nunca podría estar pálido, creo yo. No. Yo por suerte soy el Tete tiene una pigmentación natural. Tengo una piel trigueña que, mirá, era la envidia. De todo spam que he ido. Te lo dije. Mucho spa, mucho baño de barro. Esas cosas. Sí, bueno. Cuánta energía, ¿eh? Arranca mañana ya el fin de semana, para es como todo. Ya saben que ponele. Tenemos que, para brindarles muchas opciones. ¿Y comienzan cuándo? Mañana miércoles comienza en el Centro Recoleta la séptima edición del Festival Ciudad Emergente. Que seguramente todos saben qué es, y si no, ya pueden buscar. Púlenlo, porque eso tiene mucha diferencia. Es Ciudad Emergente. Pero. Lo que a nosotros nos interesa son las bandas independientes que se van a estar presentando. Ah, claro que sí. Entre ellas, el miércoles va a estar tocando la banda Indios, uh-huh, a las 20:30 en la terraza del Centro Cultural Recoleta. Seguido por una banda ya no tan emergente, pero que se volvió a juntar hace poco, que es Los Brujos. Mirá, ¿los Brujos se volvieron a juntar? Mirá. Podríamos invitarlos, ¿no? Miércoles después de Indios van a tocar. De una, Los Brujos. La verdad. Canisca, ¿sabes qué? Sí. Si me tocan ese. ¡Rechazaste! Si me tocan ese tema en vivo, pero. No un sé qué. Un cronopio. No sé. Ay, a mí me gustaba el cronopio. Buen. Fin de semana salvaje, un discazo. Sí, clásico. Tendría que estar en Disco Eterno. Fin de semana salvaje tendría que estar en Disco Eterno. Sí, y ahora que volvieron podríamos llamarlos, ¿eh? De una. Listo, para la próxima el Tete la promete entonces. No, Los Brujos en Disco Eterno. El Tete la promete es buenísimo para una sección. El Tete la promete. Ahí va. El Tete la promete. Me gustó. Bien. Ayer hicimos el acuerdo de secciones en vivo. Hay que buscar el contenido, pero porque soy una persona muy creativa. Atenta. ¿Qué más? Continuamos con el jueves, que continúa Ciudad Emergente con nuevas propuestas. A las 17 en la terraza toca Huevo, banda formada por Julián Baglietto, Sebastián Lascoj, Tomás Sainz y Julián López Pisani. Continúa mostrándole las canciones de su flamante disco debut, Las Mil Diabluras. A las 18 es el turno de The Ovnis, que van a tener a Paul Medina como músico invitado. Uh-huh. Seguidos a las 19 por el trance rockero pop y moderno de Barco. La banda de Alejandro Álvarez, Justo Ciopini, Ramiro Cremona y Diego Luchini. Y el encargado de cerrar el jueves en la terraza es Carca, a las 20 horas. Así que bueno, Carca. Estas bandas. ¿Y vos? El jueves 5. El viernes 6 es un día muy, muy cargado a nivel musical. A ver, Gastón, ¿qué hay? En el show emergente se presentan a las 15 en la terraza Los Nuevos Monstruos. Cuarteto que se encuentra presentando su disco debut, Los Chicos Hasta el Fin. Y a las 19 en el microcine se proyectará El Rey del Rock and Roll. Film de Néstor Rodríguez Correa, que busca captar la esencia, la forma y el estilo de vida de Pajarito Saguri, mentor y testigo del nacimiento del rock argentino. En la misma línea, pero fuera de Ciudad Emergente, y a partir de las 20:30 horas se proyectará en el especial Video Bar, ubicado en Avenida Córdoba 4391, el documental Blues de los Plomos, producido por Farsa Producciones y La Nave de los Sueños. Ya lo hemos tenido, o algo así, ¿no? Hemos hecho una nota. Sí, hicimos una nota para la Feria del Libro, ¿no? ¿Qué era? No, la nota fue por el ciclo de documentales. Del DOC. Claro. Y bueno, en esta ocasión se van a estar presentando como parte del programa Bandas por Barrios. Ajá. Y va a estar acompañado por un recital de la banda Maddie Walter. Sí, que es la encargada de la música del No te la conozco. Del documental. A María Walter. Both of them. Maddie. Ah, es como Maddie Waters, pero... Claro. El viernes como también... Johnny Walker. Perdón. Como le gusta el whisky a usted, ¿eh? Y esa voz... El whiskacho. Este viernes también el Cuelgue festeja los 10 años de la banda. Muy bien. Amigos, tengo ganas de ir. Andate con el alto y déjame acá. Me gusta. Me acuerdo que lo tocaron bueno, en vivo entonces, hace si querés, dos años. Si querés, fíjese a las 19 en el Teatro Borte. A las 7 de la tarde. ¿Qué día? El viernes. Es temprano el viernes. En el Teatro Borte. Y a las 7 de la tarde es más temprano todavía para un viernes. Lo hacen más temprano. Bueno, pues por Ticketek puedes conseguir la entrada. ¿No hay otra fecha? Para el cuello. No, pero eso creo que solo para Yanni. Solo para Yanni. Hacemos el domingo a las 3 de la tarde. Ahí va. Ahí va. Que me queda bien. También por primera vez en el ND Teatro, que es el Teatro Ateneo. Sí, ND Ateneo. Julio y agosto y pequeña orquesta de trovadores presentan la fecha más emocionante del mundo. Así se llama el ciclo recital. Qué carga, ¿no? Porque si yo voy... La fecha más emocionante La fecha mundo. Más emocionante del mundo. Que me emocionen. Hay que sostener, ¿eh? Sacame un lagrimón. Emocioname. Bueno, van a estar este viernes 6 a las 21 horas. Ahí en el ND Teatro, Paraguay 918, y se pueden conseguir las entradas en el mismo teatro de lunes a sábado de 12 a 20 horas. Perfecto. También Rosal, este viernes, banda liderada por María Esquiaga, comienza un ciclo llamado Rosal por 5, donde van a recorrer 5 discos, 5 shows, uno por mes. Y este viernes 6 de junio comienzan con Educación Sentimental, el disco debut de la banda, y tendrán la presencia de un invitado muy especial que es el señor Fito Páez. ¡Ey! Recordame, la gente que escuchó Fito Páez dijo, ¿cómo era? ¿Dónde y ¿Cómo cuándo? ¿Cómo era? Es Rosal, presente, está haciendo un ciclo de recuerda todos sus discos. Este viernes recuerda su primer disco, Educación Sentimental, en el Samsung Studio, pasaje 5 de julio, 444, a las 21 horas. Esto es atrás de la tarjeta. Mientras se saluda el fenómeno de los chicos de Pollera Pantalón, se están. Gracias. Por ahí. Hay un antes y un después en este programa después de su visita. Sí, realmente es muy bueno, chicos. Muy bueno, muchas gracias, por supuesto. También toca Científico del Palo, creo, dentro de poco. Científico del Palo, sí, debería. Sí, sí. ¿Sabes quién también toca? Pará, porque déjame decir algo ya que estoy tocando Científico del Palo. Pero está Mauro Conforti en la lista que tiene. Bueno, porque siempre hay que hablar de Científico del Palo. Hicieron un nuevo video, no sé si lo viste, de Civilización y Barbarie, Tete. ¿No lo viste? ¿No le quiere que le pases ese tema? ¿Podemos irnos con Civilización tema, y Barbarie? Y además, algo institucional, voy a decir. A ver, dígalo. Ayer, el señor, nuestro amigo, el señor Guerrilli, el señor Sebastián Quintanilla, exactamente, baterista de los Científicos del Palo, estuvo acá, en estos mismos estudios. Donde estamos sentados ahora. Exacto. Quizás donde estaba Yanni, quizás donde estaba Agus, quizás donde estaba vos, quizás donde estoy yo, o quizás en otro lado, no sé. Pero bueno, la cuestión es que estuvo en Plusválidos. Así es, así ayer que, bien por Plusvalios. Así es, escuché algo de nota muy linda, muy se interesante. Fue de su horario y Nacho no nos cruzamos con sus invitados. No, es verdad, es verdad. Suele pasar con la gente que se va que ya. ¿Qué más tenemos? Abus. Bueno, también tenemos el día siguiente, que es el sábado. Bien. Que continúa el Ciudad Emergente. ¿Quiénes van a estar? A las 16 en la terraza, Intrépidos Navegantes. A las 19, Detonantes. Banda integrada por Joaquín Carámbula, Mateo Sujatovic. Hijo de algún Carámbula también, ¿no? De los Virugos y todos esos. Las Marías y los... Sí, así es. Y Sujatovic, hijo de algún Sujatovic. Hijo de Sujatovic. De Leo, que vino acá a hablar del Bajo Belgrano, de Spinetta. Ahí está, por eso mismo lo decía, para que ustedes me complementen. Tiene una canción muy buena que se llama La Sopa No Me Pega Como Antes. Mirá, es cierto. La sopa que se papea. Un gran tema. Claro. Estoy hecha un fuego. Gracias. ¿A qué sopa se estará refiriendo? Uno no lo sabe ni nunca lo va a saber. Bueno, y para recomendar... No, te estoy haciendo la introducción. Y para recomendar también a las 20:30 cierra ese escenario Villa Villa de Ciudad Emergente, Mauro Conforti y La Vida Marciana. ¡Mauro Conforti! Amigo nuestro también, Marciana. Te viene por aquí. Con Manuel Kaisa. Sí. Sí. Grande, un gran momento. Que siguen presentando su último disco, Los Anteojos. Así es. Y también el viernes 6 de junio, una banda que no ha venido, pero ya ha venido dentro de poco, la cual un amigo nuestro, Cristian, toca el bajo. Ah, pero esto es los parroquiales, todos los amigos. Escuchen. También tengo dos amigas que tocan la quena. Bueno, no, nuestras amigas. Digo, ¿qué tocan la quena? ¿Dónde la tocan? ¿En dónde la que tocan? ¡Que vengan ahora a tocarla! Ahora queremos saber. Queremos ir a ver cómo tocan la quena. ¿En serio? ¿Por qué? Usted siempre entrega así a sus amigas. Ustedes siempre entrega así a sus amigas. Fue tan espontáneo todo que vamos a seguir con el amigo del Tete. Así es, porque Esencia Vudú sigue presentando su disco Umbral. Gira desde el Umbral 2014 y van a estar este viernes 6 de junio. Viernes 6 de junio, 21:30 en el Marquí Escalabrín Ortiz 666, Capital Federal. Así que, show hiper recomendable Esencia Boom. Aquellos que les gusta el rock and roll. Va a venir si Esencia Boom, me imagino. Sí, bueno. Sí, quédese tranquilo, que se lo voy a traer. Muy bien, Tete. Hoy la verdad que le quiero agradecer por el momento que me hizo vivir con Polla de Pantalón. Y también, este sábado 7 de junio en la Casa de Saen, Estado de Israel, 4116, esquina Avenida Córdoba, de 21 a 30 a 4 AM, se va a estar presentando Danza Teatro. On the Air, de Luciana de Michelis, con la dirección de Marcelo López Carilo. ¿Le suena? ¡Epa! Antes, sí, este sábado 7. Marcelo puesto en escena. Design. Exacto, el mismo. Exacto. Correcto. 21:30 a 4 AM. Hay que prepararse para trasnochar. Y las entradas están anticipadas, $25 en la puerta 35. Un regalo. Un regalo. Una ganguita. Así que, compañera. Señor Guerrieri, está trabado usted. Señor Guerrieri, dígame. Acá le acaban de poner. ¡Arriba, Pedro! ¡Te amo! Sí, mi tía, un gran abrazo, mi tía, se está escuchando. Un beso, tía. En un Rubín le mandamos un beso a la tía del Peter. La tía Lili. No, no sé por qué se puso en un Rubín. Raro. ¿Y se llama Lili? Sí, mi tía Lili, pero ahí figura raramente. Bueno, un saludo grande a mi tía. Saluda a todas las tías de todos nosotros, ¿no? No sé. Bueno, a la mía yo le quiero mandar un gran saludo. A la tía María Eugenia, un abrazo, un ahí saludo está. A su tía. Un saludo a la tía de Eugenia también. Yo a mi tía no se lo voy a dar personalmente este fin de semana. Ahí está. Ahí está, él va a besar, otra vez lo voy a repetir, va a besar la teta de la madre. Señor. Así que bueno, ya va a acabar una nueva edición de Es Como Todo. Muchas gracias, Alexander, nuestro nuevo operador. Gracias, Alexander, este aplauso para vos. Alexander Tolosa en la operación, la señorita Mario Eugenia Mastro Pablo, allí que baila, se contornea. ¡Revista pronto! Sí. La señorita aquí dando la cara, dando la voz, la señorita Yanina Simona. Al fin dando la cara y dando la voz. Al fin. Así es. La señorita Agustina Prato también. ¡Bravo, Agus! El señor Pedro Guerrieri. Pedro Daniel Guerrieri. Y bueno, será, y por supuesto muchas gracias a ustedes por el Tete que te promete la quena. Y por su amiga. Che, no se desubiquen que está escuchando a mi tía. Qué ordinario, Tete. Siempre bajaré la de respeto. Así que bueno, gente, será hasta el próximo martes de 21 a 0 hora, como todos los martes, aquí por FM Boedo 88.1. Irish girlies, listen and listen. It was on the good ship made us by Christ, you should have seen us. The figurehead was a whore in bed and a mouse of the Edmund Penis. The captain of this lager, he was a dirty bugger. He wasn't fit to shovel shit from one place to another. Friggin' in the riggins, friggin' in the riggins, Captain's name was Morgan, by Christ he had a goblin. 10 times a day sweet tuned his play on his fucking organ. The first mate's name was Cooper, by Christ he was a trooper. He jerked and jerked until he worked himself into a stupor. Friggin' in the riggins, friggin' in the riggins, friggin' in the riggins, there was fuck all us to do. Hold on, give it some money.